Bienvenidos a un nuevo Covachando, ya después de vacaciones, después de celebrar la muerte de Jesús, maldito comunista. Hoy vamos a hablar de Caballero del Zodíaco. Tal vez se pregunten, ¿no ya habían tocado ese tema? Buena pregunta. Pero bueno, quédense a ver qué onda con esto. Los Caballeros del Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás. Ok, pues sean bienvenidos. Vamos a hablar de Caballeros del Zodiaco. Ya habíamos tocado ese tema. Por desgracia, en ese capítulo invitamos a un legendario pervertido de Yucatán. Y estamos muy avergonzados de ese capítulo, así que lo hemos borrado de nuestras redes. Y vamos a aprender que nunca pasó, así que vamos a volver a hacer el capítulo del Caballero Zodíaco. Tentativamente nada más vamos a hablar de la primera parte. Dependiendo de qué tanto tengamos que decir, hablaríamos de las 12 casas. Porque las 12 casas dan para más, dan para sabrosear a uno por uno a los 12 caballeros dorados. Pero bueno, a ver, ya saben que aquí en Covachando no tenemos guión. Y bueno, para hablar de este tema hemos traído a miembros de la Covach Anime. Tenemos a Nats Alpha. Hola, César. Bienvenida. Gracias, gracias. Oye, te digo César o enano, no me gusta decirle a la gente por los apodos. A mí me gusta que la gente se refiera por mi apodo, porque tengo la superstición de que no me gusta que gente que no me conoce mucho use mis nombres de verdad. Pero como quiera, perfecto. César, enano. Bueno, enano, pues como se tenga más fácil. Gracias, para agradecerte la invitación y pues aquí representándolos a la Covach Anime. Que por cierto, a Natalia la invitó Gámez y estuvo friegue y friegue que quería un programa con ella y el desgraciado anda de viaje. Se le fue, que quemó cartucho, ni modo. Pero bueno, también traemos a otro invitado, no, él en este caso no es la primera vez que lo tenemos, a Bernardo, pero no el Bernardo pervertido al que ya están acostumbrados, el otro Berni. No, el elegante, el educado, el que te dice César para molestarte. vengo al programa porque sé como que son los únicos que no tienen escaleta de todos los programas de la Covacha. Ah, sí, claro, sí, voy. Ah, sí. Me gusta ese grado de improvisación total, de cero profesionalismo. Va, yo voy a ese. Ese es el que me gusta. Sí, los demás me mandan escaleta. Así como, mira, 5 minutos vamos a hablar de esto. 5 minutos vamos a hablar de esto. No. Me gusta así. ¿También los de Valentín están ionizados? ¿Qué? Ay, pero esos son como de 4 horas. Es que nosotros nos guiamos por el jefe. No sé quién sacó lo de tener escaleta. Aquí todo es guionizado. Todo es improvisado. No, y 4 horas empezando a las 11 de la noche el viernes. No, perdón, o sea... Es que es el Asmir de mucha gente. O sea, la voz del... Se acuestan a escuchar la voz de Valentín para poder dormir y soñar con los angelitos. Oigan, pero antes de seguir platicando, ¿a qué trae la otra invitada? Bueno, ya no es invitada, ya es parte de... Yo soy mueble fijo acá, enano. Pues has venido muchas más veces que Gámez en los últimos... Que Gámez, ya, ahí la dejo, ahí la dejo. Que por cierto, se supone que va a venir Gámez, vamos a tener igual a Carlos, pero no han llegado. Carlos porque trabaja, Gámez porque solamente está ebrio, pero pues ahí llegarán cuando tengan que llegar. Por lo pronto nosotros cuatro ya podemos empezar. Como les digo, vamos a hablar de... Ya se los decía fuera de al aire, lo comenté al aire. Vamos a empezar a hablar de Caballero Zodíaco así en orden, sin reseñar la serie, porque pues tampoco es el caso. Pero pues a ir comentando. Ah, miren, ya llegó. Pero espérense, no. Y hablando de sin reseñar la serie, esto iba para él, de hecho. ¡Carlos! Samurai Sensei, ¿qué onda? Hola, hola, ¿qué onda? Disculpen la tardanza. Que no te veíamos por acá. Sí, hombre. Oye, ¿no está lloviendo por ahí? No, pinche calor que hace. Aquí empezó una llovizna que nada más sirvió para mojarme mi ropa y seguramente va a dejar más calor. Bastardos. Bueno, acaso sí, un par de mini lloviznas también, pero igual nada, de alborotar. Hola. Oye, a todos. Está bien balanceada esta mesa, Miembros del norte, miembros del sur, miembros del centro. No que luego como que se carga mucho, hay mucho norteño por aquí. Pluralidad ante todo. Niños y niñas, todo está muy bien. Ah, chingue, el Valentino se está escribiendo algo. ¿Qué dice el Vale? Lo voy a ignorar un rato. Okay. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de Caballeros del Zodíaco. Vamos a empezar por orden, vamos a hablar del anime y, o sea, nos vamos a guiar por el anime, pero también se puede comentar del manga. Yo no he leído el manga, o sea, leí dos o tres tomos por ahí sueltos. La verdad, se me hizo aburridísimo. ¿Qué tanta mamada decía el Valentín? Vale, ya estás ebrio. Ah, ya tenemos un ya tenemos a alguien escuchándonos. Ah, la bestia, Luis Juárez, primero saluda. Calmado, hija, todavía no empezamos y ya estás haciendo preguntas. Entonces, vamos a empezar por Caballeros del Zodíaco. Vamos a empezar por la pregunta que más me gusta hacer. ¿Cómo lo conocieron? Vamos por orden. A ver, vamos por orden. ¿Cómo conociste Caballeros del Zodíaco, Nat? Pues, fue los sábados de Carisaurio, me parece. Llegué ahí primero creo que estaba lo de la princesa de los mil años, es que ya no me acuerdo muy bien, y de pronto empezaron los Caballeros del Zodíaco, y pues ya. Ah, de hecho, ellos son los culpables de que sea así una otakuñora. Ah, ¿fue tu primer anime? No, fue mi primer anime, yo veo anime desde muy chiquita, películas en su mayoría, pero fue el anime que me hizo ser otaku, o sea, el que me emocionaba, el que yo estaba esperando semana con semana. Yo, a mí me gusta mucho dibujar. Mi primer dibujito así de anime fue Shiryu, o sea, el primerito era mi husbando de chiquita. Entonces, fueron los que desencadenaron todo este amor por el arte japonés, la animación japonesa. Ah, pues, a ver, pues ya que Bizco-chan lo trajo, perdón, ya que Bizco-chan lo trajo a cuento, vamos con la nota nipona. ¿Tú dónde conociste a Caballeros del Zodíaco? ¿Los conociste en Japón, en tu viaje? No, fue acá. Fue muy curioso porque creo que en esa época yo todavía no veía la programación de la barra de los sábados. De hecho, yo empecé a verlos ya cuando estaban en el torneo galáctico, la pelea de Seiya contra el dragón. Y eso porque unos amigos vecinos míos estaban muy emocionados ahí contándose los episodios de que sí viste los Caballeros del Zodíaco. Yo todavía, digamos que no entraba en su dinámica porque no los había visto. Entonces se me ocurre preguntarles, ¿pero qué son? ¿Dónde lo pasan? Y me comentaban, no, pues es una nueva caricatura, los sábados a las... Sí, precisamente a las 8 de la mañana, creo, porque entre las 7 y 8 pasaban dos animaciones diferentes. Una de ellas era La Princesa de los Mil Años. La otra era una animación de unos ratoncitos que viajaban. No me acuerdo ahorita cómo se llama esta animación. Pero sí, de repente me levanto temprano un sábado y ya lo sintonizo. Y sí, o sea, era el capítulo en el que ya estaban finalizando su pelea Seiya y Shiryu. Y sí, me emocionó. Todavía no sabía todo el contexto. No era el primero ni el segundo episodio. Ya llevaba bastantito. Pero sí, me llama la atención y pues de ahí me hice fan. Las armaduras se veían muy geniales, toda esta cuestión del poder, del cosmos. Entonces sí, me llamó mucho la atención. Y bueno, pues desde ahí hasta la fecha sigo siendo fan de los Caballeros. Creo yo que aún se mantiene vigente con todas las historias que están saliendo en manga. En anime hasta el momento no ha habido algo sobresaliente después de lo que fue Los Canvas. Soul of Gold fue la más reciente. Los Canvas ya tenía reciente. Y no pegó, sí. Se me olvida que la cancelaron como a la tercera temporada. Bernardo, se me fue, creo que todos vamos a decir que en Caritele, porque pues, ahí la pasaba nada más. Pero si puedes, como Carlos, ¿en qué momento llegaste a la historia? Digo, porque Carlos es muy similar a mí. Sí, todos lo vimos en Caritele, un sábado, que Caritele todavía en ese entonces, ¿qué era? Imevisión, ¿no? Imevisión, todavía no estaba Caritele. Imevisión, había empezado con estos programas que tenían, estos animes que habíamos visto hasta el cansancio, pero uno de los estrenos que tenía era Caballeros del Zodíaco. Yo recuerdo haber llegado en el episodio, ha de haber sido como en el 3, que es cuando se presenta Yoga, Cisne, bendito Dios, Imevisión y en general las cadenas de tele abierta en México es así de, oiga, avance 5 capítulos y repítalos, avance 5 capítulos y repítalos. Entonces me tocó luego la repetición así como a las 2 semanas, mire ya, agarré los dos primeros, me gustó mucho, o sea, es así, yo lo agarré de prendo la tele en la mañana, así en el, ¿qué ha de haber sido? ¿92? ¿91? ¿92? Por ahí. 92, 93, finales del 92, principios del 93. Ajá, por ahí. Y entonces así, a ver qué hay. Ah, mira, a ver qué están pasando caricaturas. Lo peor que puede pasar es que pierda mi tiempo aquí media hora. Me gustó. O sea, y además el capítulo en el que presentan a Yoga, si es así de... Es rap, te lo presentan, se pone la armadura, va a pelear, te muestra su personalidad así de conmigo nadie puede, le gana la Hidra, y luego es así de presentas a los otros dos, ¿no? Me acuerdo mucho del final de ¿quién va a ser mi siguiente oponente? ¿Vas a ser tú, este Pegaso, o vas a ser tú, Caballero Dragón? O sea, y el Yoga era así de... Sí, sí. No puede ser más molesto porque ya no entra en la pantalla. Pero y además era, mire, rápido, la historia avanzó así ágil, me presenta al personaje, va, se pone la armadura, le gana al otro, muestra sus poderes y lanza el pitch para el siguiente capítulo. ¿Con quién de ustedes dos me voy a madrear algo? Eso estaba padre, esos primeros capítulos. Y Sofía, que estábamos platicando en la mañana justamente que de repente veo muchos comentarios sobre que hay algunas caricaturas para niños hoy que están un poquito creepy, y yo le decía a Sofía, si yo a esa edad veía gente desangrándose en Caballero del Zodíaco, ¿cuál fue el primer capítulo? Porque imagino que también lo viste en Caritele. Sí, la verdad no me acuerdo cuál, creo que sí me tocó desde el principio porque me acuerdo mucho del abuelito de Saori. Y justo eso, ¿no? Que el otro día que estaba como viendo un resumen como para refrescarme la memoria, dije yo no recordaba tanta sangre. Es una cosa exagerada. Pero sí tienes toda la razón. Yo creo que por eso crecimos sin miedo a... De hecho, sin miedo a la sangre. Hoy en la mañana, hace rato se estaba viendo, no sé por qué apareció en mi feed de Facebook, el clip donde Dragón tiene que picar a Seiya para sacarle la sangre mala que le dejaron los puñetazos del Pegaso Negro. Así que parece un chocolatito, entonces Dragón lo pica y se unen sus dedos como si fuera... y sale así la sangre negra. No, una cosa. Eso y cómo se picaban los ojos a cada rato. Oigan, aquí Luis Juárez, que llegó a lo que vino, ya nos hacía una pregunta que no la entiendo muy bien, pero dice, ¿por qué Bandai sí hizo armaduras y no vestimentas como en el manga original? Imagino que se refiere al cambio que hizo Bandai a los trajes de los caballeros de bronce con respecto a al manga, porque en el manga las clothes, los trajes no son armaduras, se llaman clothes, se llaman ropajes, porque ellos son santos, ¿no? Y en el manga sí, las armaduras de los de bronce, pues casi no es nada de armadura, es una pequeña cinta de peto, una diademita, y creo que las espinilleras de los antebrazos. En cambio, Bandai, para esta primera ronda de episodios, le cambia el diseño y sí les da armaduras a los de bronce. Por lo menos tienen casco, tienen faldita, tienen una pechera, no les cubren el abdomen, pero tienen una pechera. Y que yo recuerde, eso fue por dinero, por asqueroso y cochino dinero, joven. Exactamente. Ante la duda, fue el de marketing. Oiga, el de marketing, vamos a hacer esto y no vamos a vender nada. O sea, ¿de qué se trata, no? O sea, al final, nos guste o no, las caricaturas están pensadas como para un público infantil que consume, ¿no? Entonces es, oiga, vamos a vender juguetes con esto, ¿verdad? Sí, o sea, y Japón nunca lo ha tratado de ocultar. De hecho, creo que el anime ahorita vende más por merchandising que por venta del video realmente, del producto audiovisual. Entonces, digo, ya no es para niños, ya saben que tienen un público de mayor edad, pero pues ellos quieren vender juguetes, así que les vale si lo compras para tu hijo de 10 años o si lo compras para ti de 30 y tantos. No, hay algo que es, que sea toyable, ¿no? Que sea jugueteable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, armaduras, estaría genial. ¿Podemos vender 5? Sí, véndalas. Y la verdad sea dicha, los diseños de los caballeros de bronce estaban muy pinches. O sea, los diseños de armaduras mejoran conforme va avanzando la serie, pero los primeritos del torneo galáctico estaban bien, bien chaqueto. A mí sí me gustó. Ahora que la volví a ver, dije, estaba muy... Estaba muy bonito el diseño. Pero, el manga. En el manga. Sí, son pequeñas protecciones y sí, obviamente no. van evolucionando con el paso de la historia, pero es también parte de la misma historia, o sea, como son los de más bajo poder o categoría, entonces por eso también tienen menos protección conforme se van descubriendo que hay guerreros de plata, los de plata son más cubiertos, ¿no? Y luego los de oro, que pues obviamente cubren todo. Ya es, una armadura propiamente dicha. Uh-huh. Y me imagino que la gente de marketing dijo, óyeme, ¿tienes armaduras más padres más adelante? Pues ¿por qué no rediseñamos los primeros para que se parezcan más a lo que viene después en vez de estos diseños pinches que hiciste día de hueva? Y que además se parecen mucho entre ellas, las primeras armaduras. Bueno, pues las es una diademita. Las del manga, ajá, exacto, eso ya... Son, entiendo, ¿y por qué van a pelear con diademas? O sea, ¿por qué si él se llama Pegaso y el cisne y el dragón, no hay una diferenciación, ¿no? Es uno de esos raros casos en el que hay que agradecer a la gente de pantalón largo, a la gente de marketing. Oiga, sí quedaron más chidos, ¿no? Como decía Nat, las primeras armaduras de los caballeros es lo que creo que engancha a buena parte de la gente. Oiga, sí quiero ver esto, sí se ven padres. Especialmente Pegaso y Dragón, porque uh-huh. esas dos armaduras son de los mejores diseños de la serie en total, en su totalidad. Dice Roberto LC, si empezaron en el 92, ¿por qué no se hizo popular? Yo me acuerdo que lo estaba viendo cuando se puso de supermoda y salieron las tarjetitas en las galletas Gamesa, pero eso fue años después. Por el cambio de Imevisión a TV Azteca. Cuando hacen el cambio, TV Azteca llega un poquito más lejos que lo que llegaba a Imevisión. De hecho, mi historia con Caballeros del Zodíaco es que yo sí llegué a ver algo. Yo tengo muy marcada la memoria de una escena en la que un Pegaso se enfrenta a un león, que creo que ni existe, ha de haber sido otra cosa, en mi memoria lo guardo mal, porque en Campeche no llegaba a Imevisión de forma constante. Entonces, de repente llegaba, de repente no. Entonces, llegué a cachar por ahí algún capítulo suelto. Y no fue hasta que me mudé a Veracruz, que ya estaba TV Azteca, que lo empecé a ver ya de forma seguida. Entonces ya ahí fue cuando que fue el gran boom, que fue entre el 93 y el 94. Que fue así donde todo mundo te quería vender cosas de Caballeros del Zodíaco. Probablemente fue por eso, Roberto. Dice aquí Pero a ver, expliquen de qué va la historia. Pues yo digo que dejemos a la compañera de la Covacha Anime que nos dé un pequeño resumen de qué trata Caballeros del Zodíaco. Pues lo padre de Caballeros del Zodíaco es que lo veo en latino. Entonces yo ahora que tuve mucho trabajo en la semana, podía estar viéndolo aquí en una pantalla chiquita y ya me puse al día, refresqué la memoria. Se trata de un grupo de huérfanos que son adoptados por el multimillonario abuelo de Saori, que se me olvidó el nombre. Y gracias. Y los adopta con el fin de convertirlos en los Caballeros del Zodíaco, que son los que van a proteger a la princesa Atena, que es Saori, pero al principio no sabemos que Saori es Atena, solo sabemos que es la heredera de este gran imperio. Entonces, ella, por la memoria de su abuelo, hace un torneo, que es el torneo en el que empezamos, que no me acuerdo cómo se llama. Es donde está el torneo galáctico. Sí, también ya soy muy grande, entonces se me olvidan las cosas. Y ahí empezamos a conocer a los caballeros y en ese torneo es para presentar a los personajes y empezar a generar relaciones entre ellos y que empezamos a quererlos. Y pues ya, en eso se va basando, conforme se va desarrollando, pues se van presentando otros, se van presentando enemigos, se enteran que Saori es Atena, que hay un mal mayor que hay que combatir, entonces ya no es nada más que son peleadores para un torneo pequeño, sino que es algo ya a nivel mundial que tienen que salvar a la humanidad, a grosso modo, no sé si alguien quiera. No, bueno, cabe resaltar que la historia en sí es todo un drama porque inicia en la búsqueda de Seiya, que es japonés, quiere buscar a su hermana. Entonces se nos cuenta que él está entrenando en Grecia, la cuna de los caballeros o de los Zen, en donde se han forjado estos guerreros poderosos. Entonces él logra ganarse el premio mayor, es la armadura de Pegaso, que es propiedad de los griegos. Entonces de ahí surge esa rivalidad entre los griegos y los alumnos de la... De en ese momento un personaje muy misterioso que era Shaina, que no quería que Seiya se ganara la armadura. Cuando se gana la armadura, pues ellos creen que se va a volver muy poderoso y no van a poder terminar con Seiya de Pegaso. Es algo muy curioso porque durante todo ese primer capítulo es donde se explica un poco de qué cosa es el cosmos, que los guerreros están cuidados bajo estrellas guardianes y que la armadura viene siendo una protección, dado que las personas que entrenan para caballeros entrenan al límite sus cuerpos y su fuerza vital, y que son tan poderosos sus golpes, y ellos así lo explican, ¿no? de un golpe desgarran el cielo y de una patada rompen la tierra. Entonces, para eso es que están estas armaduras protectoras, y la armadura de Pegaso era muy codiciada entre todos los griegos. Entonces, cuando la gana un extranjero, en este caso Seiya, todos se van contra él, en especial Shaina, y bueno, el propio Seiya experimenta ese poder de la armadura, ¿no? Él cree que con el solo hecho de tener la armadura es muy poderoso, pero ahí es donde le da otra lección su maestra, que conocemos también en este primer capítulo, esta Marín, que le dice que no solamente es la armadura, sino es todo el la fuerza vital que tiene la persona entrenada para ser un caballero, y todo eso está, es un rollo muy genial. Entonces, imagínense todo eso, ¿no? En una mente infantil, pues sí, te la crees de que, güey, si entreno me va a dar un poder, ¿no? De la constelación guardiana, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso fue lo llamativo de ese primer episodio, y por eso, pues en Japón fue muy exitosa. De hecho, pues la serie en manga no tenía mucho de haber iniciado en Japón, se volvió famosa, las en anime, y ya de ahí pues vamos descubriendo esas partes que a grosso modo ya comentaron, que pues surge el torneo galáctico. En sí no era para demostrar ahí la cuestión de los caballeros, sino Seiya más que nada lo ocupa para darse a conocer, y si su hermana lo ve, él tiene la idea de que al hacerse famoso su hermana lo va a reconocer y la va a poder encontrar nuevamente, ¿no? Que esa fue la promesa que le hizo mi Toma Sekido a Seiya de Pegaso, de encontrar a su hermana, porque no era tanto así de que adoptaba a los niños, sino más bien se los llevaba de refugios infantiles. Eso quiero hacer una puntuación. O sea, en estos tiempos que vengan a decirte que van a agarrar un grupo de huérfanos para tus planes, sean los que sean, o sea, está súper... O sea, ahora que lo estaba viendo, dije... No, en esta época no, esto no podría funcionar. A menos sí, que seas, ¿no? Batman. Es literalmente lo que hizo el gobernador de Monterrey. Pero aparte, se supone que para mandarlos a estudiar les hacen como un sorteo, ¿no? Para ver a dónde eso les toca, a dónde les toca caer. Entonces, así de, no nada más adoptas huérfanos para tus malévolos planes, sino que decides su destino por sorteo. No, los entrenó un ratito y ya luego hacen el sorteo, sí, para ver quién va a qué lado, porque pues mi Tomás Aquino ya sabía dónde estaban las armaduras. Había algo que quería... Ah, sí, presentar a James, ya llegó James. Hola, James. Hola, buenas tardes. Déjalo descansar, venía manejando, mejor que nos vea. Pues, ¿tú cómo conociste Caballeros del Zodíaco, James? Yo, un primo nos lo recomendó. Nos dijo que pasaba una caricatura súper chidota los domingos a las 7 de la mañana y me levanté a las 6 de la mañana a ver si es cierto. Y sí, mira, la pelea esa que dices, enano, no es de un león con un unicornio, con un Pegaso. Sí, te digo que la recuerdo mal porque nunca la volví a ver, entonces me imagino que sí. Uh-huh. Oye, y se vale porque el unicornio se parece mucho a Seiya, o bueno, siempre se me afiguró, entonces se entiende que me hayas confundido. No, pero es la versión donde se enfrentan los animales. O sea, no es la de los, uh-huh, de los personajes, sino los animales. Oye, aquí me están pidiendo que le tire Heia Sei Seiya, pero no, realmente este programa lo hicimos porque el que hicimos anteriormente le tiramos mucho hate porque nos dejamos dominar por un psicólogo pervertidón de Yucatán que odiaba a los Caballeros del Zodíaco. Y bueno, estábamos chavos y se nos hizo fácil. Pero no, ver, nada de hate. ¿Quién odia a los Caballeros del Zodíaco? Es una de las caricaturas, series, es un yucateco, fenómenos mediáticos, que creo ahí que los sin, gobierna el pan. Bueno, eso no tiene que ver. Oye, eso no tiene que ver. soy de Chihuahua aquí también. Un momento. Justamente por eso me quedé con el mal sabor de boca, sí, porque Caballeros del Zodíaco es uno de los pilares del shonen, porque aparece a la par de Dragon Ball. Sí, después llega a tener influencia cuando Dragon Ball la pega, sí, los editores como piden al autor que le meta ahí le cambie algunas cositas, pero sale a la par de Dragon Ball. O sea, no es como todos los demás, que todos los que salen después de Dragon Ball vienen en la cola de Dragon Ball imitando a Dragon Ball y queriendo ser el nuevo Dragon Ball. Caballeros del Zodíaco no. Pero, por ejemplo, Caballeros del Zodíaco llega aquí cuando ya había terminado según yo, en Japón. Y Dragon Ball llega muchísimo después. Y, de hecho, a raíz del éxito de esta barra de Caballeros del Zodíaco. Y yo recuerdo que si no lo veías el fin de semana, el lunes no tenías nada que platicar en la escuela. Uh-huh. Porque, al menos en la mía, todos estábamos platicando de ella. Y hablando de todos, no nada más los niños, o sea, niños y niñas. Estábamos en el... ¿Lo viste? Sí, claro. O sea, a ver, Bernardo, ya que tocas ese tema, ¿quién te tocaba ser en el patio de juego? ¿Qué? ¿Qué caballero te tocaba representar en el patio de juego? No jugábamos a eso, perdón, ¿no? O sea, nosotros... ¿Nunca se agarraban, representaban? ¿Nunca se agarraban a madrazos? No, el recreo lo usábamos para jugar tochito, o sea... Ah, okay. Sí, era escuela fresa de Ciudad Satélite. Entonces, o sea, sí los platicábamos, pero oiga, el receso es para echar tochito con el frutzi, ¿eh? Si no, no. Yo sí tengo una anécdota en eso. Como en ese entonces todavía teníamos televisor en blanco y negro, cuando veía yo la serie, no tenía yo otra como fuente para haberla visto a color. De hecho, todo lo que fue la saga de la Guerra Galáctica hasta ya cuando aparecen los Caballeros Negros, ya ahí sí, ya cambiamos a televisión a color. Pero antes, los sábados, ¿por qué la veía en televisión en blanco y negro? Porque yo todos los fines de semana me iba a quedar a casa de mis abuelos, y ahí pues solamente tenían televisión en blanco y negro. Entonces, siempre que tocaba, así como dice el enano, ¿tú quién eras, no? Así, pues coge. Pues yo decía que yo era Andrómeda, porque me gustaba la armadura, o sea, las cadenas, el hecho de que era la única armadura que tenía arma, como una cadena, una de defensa y una de ataque. Yo decía, no manches, ese caballero es bien chingón, ¿no? Entonces yo siempre decía... O el más manchado... Algo así, exactamente, no, porque con la cadena se puede proteger y con la otra saca, esa era lo chingón a distancia, ¿no? Entonces yo siempre decía, no, pues Andrómeda, y muchos, y mis vecinos se burlaban, jajaja, ja, ja, y le tocó Andrómeda, ¿no? Así como que yo no entendía la referencia, porque hasta que ya la veo a color, digo, ah, Andrómeda es el de rosa, con razón se burlan de mí, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo decía, pero pues oye, no tiene nada de malo, realmente la armadura... Carlos, ¿en blanco y negro no se le veía la postura que tomaba? Porque se paraba cruzado de piernas. Yo no le prestaba atención, sinceramente. Lo que sí obviamente se notaba era pues que era el hermano menor, era al que defendía el hermano mayor. Entonces decía, ah, pues está, aún así la historia está chida, ¿no? Depende de alguien más fuerte para sobresalir, y eso fue lo atractivo, yo creo, de ese personaje, que mientras entrenaba o peleaba, él trataba de no depender de alguien más para sobresalir. Entonces yo creo que también por eso me llamaba la atención el personaje. Digo, ya hasta después, ya cuando mis compañeritos se burlaban y todo, ya mejor ya no jugaba yo a ellos, con ellos, por eso, en ese aspecto de vamos a jugar a los caballeros. De hecho, ya mejor, fíjate, como entraba en ese aspecto de otras animaciones, porque de repente llegaron los supercampeones, no, pues todos se iban a jugar fútbol, entonces ya nos olvidábamos un poquito de los caballeros y nos íbamos a echar la reta, ¿no? Entonces no, ya más bien los otros compañeros, el tiro del tigre o algo así. No, entre los otros compañeros ya no querían jugar, pues les dabas puros cadenazos, pues ya no quisieron jugar ya. Ajá, o sea, era... Pero yo tengo una duda. Carlos ya dijo que no le importaba cómo lucía Andrómeda ni la postura, y es el más progresista de la mesa. Pero yo sí recuerdo haber tenido la discusión con compañeros. ¿Andrómeda es niño o niña? Por lo que dijo Gámez de la postura. Sí, y porque, es que era muy afeminado. Y porque estaba dibujado, o sea, había un atisbo de busto en la armadura. Porque es Andrómeda. Pero es que ahí vienen los conflictos, y también por eso me gusta mucho el anime, de la cultura oriental japonesa, de cómo se aprecia en los hombres jóvenes la estética femenina, o sea, andrógina. Mm. Entonces, esa estética que maneja Andrómeda es... Si tú ves a los niños de artistas de allá, son personas súper andróginas. Entonces, ahora lo entiendo, pero de chiquito decía, ¿por qué a las niñas les gusta él, que es el más femenino? O sea, yo sí sabía que era niño, pero yo como mexicana, pues decía, no, acá el más machín, ¿no? Pero ahora ya entendí, poco a poco fui entendiendo el por qué. Sí, es exactamente eso. Por eso, inclusive, si comparas la estética de los años 80, las versiones andróginas de algunos personajes masculinos, aún así se notan un poco más robustas o gruesas en ciertos dibujos que en los actuales. En los actuales, si ya tú ves un dibujo, puedes llegar a creer que sí es una chica, pero es un chico, ¿no? Entonces, Y la estética ha cambiado bastante en esos dibujos de los 80s a actuales. Y ya, o sea, son más definidos, más estéticos esos diseños. Sí, porque... cuando tratan de ejemplificar a un joven muy guapo. Entonces, inclusive en el episodio ese, cuando pelea con el unicornio, él se burla, ¿no? Wow, eres muy ¿cómo le dice? Lindo. Eres muy, ajá, exactamente, eres muy atractivo para las mujeres, que deberías de ser mejor actor de cine. Entonces, así es, ajá. Todo eso le dice y caes en la cuenta que dentro de todos los caballeros, a lo mejor de los que están ahí, él al ser el más joven es el más guapito o el más refinado, por así decirlo. Además que su personalidad, ¿no? O sea, la personalidad de Andrómeda no es solo afeminado en el físico, sino él mismo es muy tierno, muy sensible, ajá, lo protegen. Uh-huh. Pero es fuerte, es machín también. Pero no, por ejemplo, Piscis, así adelantándome, o el caballero plateado, el primero que sale, es una niña. Misty. Lo oye, es una niña, y luego de repente habla y lo acan. Y digo, no, sí, es. Sí, trae los labios pintados. Porque es que además, es un cliché no. En personajes de anime japonés, presentar sí. Siempre a alguien muy guapo o muy hermoso. Inclusive la voz que lo dobla en japonés también suena muy, una voz muy... muy dulce, muy atractiva, muy ligera, y sí llega a confundir, pero es parte del cliché de algunos personajes. Es que además es un tipo de villano, ¿no? Porque esta, la de Saitama, también tiene un villano así. Sí, de hecho eso viene desde la época de Gonagai. Con Gonagai, digamos que se crean muchos estereotipos de villano. Hay un villano, precisamente, que tiene apariencia femenina, pero es todo lo contrario. Y de ahí también uno de sus personajes que es mitad y mitad, ¿no? En Mazinger Z. Uh-huh. También, sí. El de Fuerza G. El villano de Fuerza G. El varón creado. Oigan, pero bueno, vamos a. Ya que estamos hablando de esto, ya hablamos de Andrómeda, vamos a hablar de los otros caballeros. ¿Empezamos por orden o empezamos por popularidad? Digo, porque por orden sería Seiya, Yoga, Shiru, Ikki. Entonces, Seiya, ¿qué pueden decir de Seiya? Aparte de que es el típico protagonista de Shonen. Medio idiota, el menos poderoso de todos, pero el que va a ganar al final. Desde entonces empecé a odiar a los protas del Shonen. O sea, para mí ha sido muy complicado. Yo creo que hasta de los tiempos más recientes ya he sido más tolerante con los protagonistas, pero en Caballeros empezó mi odio de por qué él tiene que ser el que se lleve la gloria, porque todos se sacrifican. O sea, no lo entiendo todavía por qué un solo, y la verdad es que nunca me cayó bien. Me cayó ahora. Ahora me cae mejor, fíjate, ahora que ya lo vi, ahora que volví a ver la serie, me cayó un poquito mejor. Es el más desenvuelto, como que el que tiene una visión más clara de hacia dónde quiere ir, es el líder nato, simplemente. Entonces, como que ya lo voy entendiendo, pero en su momento sí. Pero no sí será líder nato, porque el líder te creería más a Chiru o a Yoga que a Seiya, porque Seiya como que iba por su ladito, y Chiru y Yoga tenían una idea más o menos de qué hacer y en equipo, y el Seiya, no, sí, yo me voy para allá, y se aventaba como loco, como el Borras, pero y por eso le va como le va. Sí, pero es como la personalidad a la que se pueden, a la que pueden rodear todos, ¿no? A lo mejor sí. Hasta cobijar, porque a Yoga no lo van a seguir, no, es más, no me sigan, yo puedo solo. Sí. No, y a Yoga no lo seguirían ni Shiru ni Ikki. Entonces, exacto, por la personalidad. Necesitas alguien como Seiya, necesitas alguien como Seiya para cohesionar al grupo. Y que es esa parte de, bueno, ¿sabes qué? Te acompañamos porque sabemos que te vas a equivocar, no lo vas a lograr solo, entonces mejor vamos todos. Entonces, mira, él al frente, ahorita, uh-huh. Ahorita brillamos los dedos. Sofía, ¿algo que decir de Seiya? Pues creo que también tengo en Nio como un poco de problemas con él, porque precisamente esto de que, bueno, o sea, yo ya no dije nada, pero es que a mí mi favorito sí era Andrómeda, entonces como que tengo muy malas referencias ahí. Pero sí, ¿no? O sea, a final de cuentas pues sabía que era el protagonista y que a final de cuentas siempre iba a ganar, pues porque era el que era como elegido y además era el consentido de Saori. Pero o sea, la verdad es que en no. Defensa... Era el consentido. En defensa de Seiya y como personaje, a pesar de ser este típico personaje que es el más aburrido del grupo, a diferencia de otros personajes como Goku o Naruto, Seiya nunca termina opacando por completo al resto del cast. Cuando ahorita en Super ya es la historia de qué color de pelo va a tener Goku ahora, o no sé qué estén haciendo en Boruto, Seiya pues sí es el que va a tener la armadura dorada, pero pues también ahí hay escenas con Shiryu y Yoga haciendo lo mismo, etcétera, etcétera, no opacó tanto la atención, como que sí mantienen esa idea de que, pues sí, él tiene que ser el más bobito del grupo, el más X, justamente para poder tener un cast de personalidades mucho más interesantes alrededor. Tienes a los dos sangrones en Shiryu y en Yoga, tienes al sexo ranger en Ikki, tienes a Sean, en cambio Seiya, pues sí, no puede brillar porque es que opaca, fíjate que demás. Yo creo que lo que nos molesta a todos es que se acuñó en los Caballeros del Zodíaco la frase, ahí vienen Seiya y los demás. Seiya y los demás. Siempre se hablaba así, Seiya y los demás. Cuando todos teníamos otro caballero que, por ejemplo, a mí me gustaba más Yoga por los poderes y las técnicas, casi todo. ¿Te gustaba hacer el bailecito? Sí, de hecho sí lo hacía. Cuando jugaba los Caballeros del Zodíaco yo lo hacía. Está difícil sí. Sacarlo, ¿eh? Uh-huh. No cualquiera. Dice aquí un comentario. Seiya fue nuestra introducción a la infancia, al mundo de Friendzone. Ay, yo nunca se me hizo tan así el romance entre Seiya y Saori, como que ¿cómo así de, crees? Pero sí se notaba. Hasta hay un episodio Saori que le dedican toda esa cuestión y hasta Shaina le dice a Saori, muchachita, ¿dónde aprendiste eso? Entonces así como... Oye, perdón, rápido, estaba viendo... se están despidiendo de los huérfanos, está Seiya en el orfanato y está la chica de las dos coletas de pelo azul y Saori se le queda viendo y le dice a Saori, quédate si quieres un ratito, o sea, Saori le dio oportunidad, pero esa es otra cosa de los del anime y nosotros los mexicanos, hay muchos tipos de amor y de relaciones, entonces a veces no siempre son de romance y no las terminamos de comprender, o no sé si nada más sea, estoy hablando del anime, ¿verdad? Yo no conozco a los japoneses. Hay relaciones hasta entre hombres que parecieran rayar en lo homosexual, pero no, o sea, son realmente relaciones de amor. No, pero que no... el zodiaco sí. Bueno, yo no sé. Hay algo que de la relación de Enano y Valentín no vas a estar hablando. Pero lo que voy es que Seiya tiene... Como buen anime, pues está el harem, o sea, Seiya tiene a China, a Saori, a la niña esta de coletas, entonces, también eso tiene, o sea, el protagonista tiene a sus, como Pancho Villa. Y también como era un shonen pero... en la antigüita, no se meten mucho en desarrollar eso, entonces tampoco es como que sea romance, nada más es el toquecito de, ay, se gustan. Y por ejemplo, a mí siempre me ha causado la duda de qué tanto, no he leído el manga, algunos capítulos al principio, pero por ejemplo, creo que también el doblaje tiene mucho a dar a entender eso, ¿no? Es así de, oiga... Puede ser también. Este escena está ahí, porque, como dices, ¿no? Oiga, este es una serie en la que estos tipos con armadura van a pelear con los otros tipos con armadura. Es lo que queremos ver. Sí, pero está la chica. No nos interesa. O sea, queremos que estos peleen con aquellos. Y supongo que ha de ser el... Pues pon un diálogo. Al fin nadie lo va a entender, ¿no? O sea, cuando alguien me diga que está hablando japonés y vino a hacernos la corrección, es como más o menos lo que pasaba en Robotech, ¿no? Así de, oye, así no va la serie. Eso ha cambiado mucho en la actualidad. En la actualidad sí ya le meten tramas a cierto nivel romántico a los shonen. Ya no es como ya no es como antes, donde como dices, la historia era, a ver, tienes este personaje se parte la madre. Siguiente ronda, ese personaje se parte la madre. Siguiente, y así nada más es cambiar de torneos. Todo lo demás de la historia de Caballeros del Zodiaco es un extra. Todo lo de la hermana, todo era un extra. Lo importante y que además, era verla así. No va a ningún lado eso. O sea, nada más. No llega a ningún lado. Tal vez es para vendérsela a otro público que no nada más quiere ver fregazos, que quiere ver un poco de La Rosa de Guadalupe, drama, telenovela, no sé. Yo estaba bien clavada con ese triángulo amoroso. ¿Sí? Eso fue lo que aprendieron de esos primeros anime, que la gente sí quería ver algo más aparte de. Se quitaron esta idea de que, ay, como es para niños, nada más quieren ver los madrazos. No, también queremos ver otras cosas, ¿no? Que le den variedad, ¿no? De entre madrazo y madrazo. Porque si no lo... De hecho, siempre se jugaba con esa idea. O sea, yo creo que también eso fue algo interesante, como lo mencionan todos. Sí querían ver acción, golpes, peleas, pero siempre estaba ese otro extra que, ¿qué va a pasar con la hermana de Seiya? ¿La va a encontrar? ¿No la va a encontrar? Tanto así que se olvidó por un tiempo que ese era el objetivo de Seiya, ¿no? Encontrar a la hermana, pero se dio cuenta que había otras cosas a lo mejor más importantes, ¿no? Como a lo mejor salvar a Atenas de tantas veces que la secuestraban y matar al dios en turno que la había secuestrado. Lo otro, eso que también de que se jugaba el romance que había entre ellos dos, hasta cierto punto se llega como que a interpretar que es algo platónico, porque quien realmente estaba tras ella era Shaina, porque Shaina tenía un código como guerrera, o sea, si le veía el rostro o lo mataba o lo amaba, entonces, oye, por eso es que ella iba tras él siempre, no por el hecho de quererlo matar. Eso, por cierto, jóvenes, si a ustedes les gustaba la relación Shaina-Seiya, en este momento sus vidas están metidas en cosas turbias. Claro que oye, no es cierto. A ver. Sí. Sobre eso de la relación. De mí no vas a estar hablando, enano. Ándale. Era la buena. Si en algún momento pedía que se suspendiera lo de las armaduras y los poderes y las bonitas animaciones, es que este ande con la de cabello verde. ¿Saori qué? No. ¿Saori qué? Es bien chida. Pero es que yo creo que es muy, mucha mujer para ella. O sea, a mí nunca me gustó esa relación. Ah, no, volvemos. Sí, no, hombre, pero volvemos al problema que era un personaje. Yo creo que el... A ver, di. Rápido, personaje para mí muy poderoso y siento que en el momento en que ay no te amo y lloro, o sea, me la devaluaron un poquito, se me cayó del pedestal en que la tenía, o sea, era como para mí una mujer independiente que no necesitaba a nadie. Es que eso yo creo precisamente es el ideal del personaje, que es tan poderoso o poderosa más bien que pues ahora sí que su sentimiento hacia esa persona que quiere la hace totalmente vulnerable, pero también es tan poderosa que da la vida por él, porque en el episodio donde llega Leo y va a matar a Seiya, ella se interpone entre Leo y Seiya, entonces no, y también es como que el signo de que es tan poderosa que se pudo mover más rápido que el propio Seiya para salvarlo, y no una, sino también cuando en la saga de Poseidón él le lanza el tridente, Shaina se interpone también y es así como que, güey, no manches. Y sí, obviamente yo podría decir que de todas las posibles relaciones que pudo haber tenido Seiya, por ejemplo, con Miho hubiera sido a lo mejor solamente una relación de tradicional japonesa, padre de familia y ama de casa, y hasta ahí, porque la chica Miho estaba en un ambiente más familiar. Con Athena no era posible porque era una diosa, o sea, por eso te digo, era un amor más platónico. Pero con quien sí pudo haber tenido una relación así, tal cual, yo creo que con Shaina, porque si iba a estar con una igual en condiciones combate. Shaina no era su igual. La relación Shaina-Seiya hubiera sido idéntica a la de Hermione y Ron. Hubiera sido un tapete en esa relación. Puede funcionar. Ah, bueno, de tapete sí. Si vamos a hacer los controles, pueden. Aquí Elizabeth, Vanessa nos dice que ella está de acuerdo, Shaina era demasiada mujer para Seiya. Y por eso lo iba a traer por sí a Seiya. Pero mira, Shaina le pudo haber quitado lo pendejo a Seiya. Ándale, lo iba a traer así cortito. No. Nat lo ha ido mencionando. Al final también la serie nos pega en una idiosincrasia nacional. La relación de Shaina con Seiya es pégame pero no me dejes. Claro que es demasiado mujer. Pero es así. Así me gustan. Así lo traía, pues. Así como Space Jam inició la moda furra, la relación Shaina y Seiya inició muchas otras líneas de relaciones románticas. Aquí no, dice, eso viene Candy. Tóxica en vez de la morra de cabello verde que lo quería. Es una historia de amor centennial. Definitivamente. Estamos diciendo que Shaina fue la primera Ramona Flowers. Definitivamente. Pero la de cabello verde era Shaina. No sé a quién se refiere este parte. No, la tóxica porque ahorita que hablemos de Athena lo quería mencionar. Es porque al principio Athena era una niña rica, pues bastante mala onda. No, y al final onda. También, ¿eh? Al final también. No. Al final ya se sacrificaba por sus caballeros. Ay, pero no, Saori es de veras como la antítesis del personaje femenino que a mí me gusta, porque solamente está haciendo así, rogando y haciendo nada. Pero es que se le agarra una armadura. Se tiraba para que la agarre una armadura esa mujer. Es lo que le pasa a las chicas en anime, o por lo menos en los animes más de atrás. A la mujer, el ideal femenino es la abnegada, sacrificada, que desde atrás apoya a su hombre. Pero en una serie donde tenías tantos personajes femeninos que le podían partir la madre a los personajes masculinos, sí se veía raro. Yo aprendí a respetar a Saori después de ver una película llamada La Monja, donde hay una escena en la que unas monjitas tienen que rezar para enfrentar al diablo. Y ahí dije, si la rehicieran la historia y hicieran así la versión de Saori rezando, no sería, ya no se vería tan gacho. Pero sí, en una serie donde tienes a Shaina y a Marin de mínimo, porque luego en la serie aparecen muchas otras más. Digo, tienes a Sirena. ¿Cómo se llamaba la que entrenó con este Shun? Esa me gustaba mucho. Hay una güerita, ¿no? Jun, ay, la acabo Jun, de ver. Jun de Lagarto. Jun. De Lagarto, ándale. Esa, me encantaba. Y ahí fue donde todos ella. Nos dimos cuenta de que Shun no era amaneradito. No, bueno, porque además... Dejémoslo en B. Nomás le pedí el rímel y el maquillaje. Está bien. Lo mejor de los dos. Se llama visual, mi buen... Games, Visual Kei. Pero ya, Seiya podría haber tenido su harem, pero todos los demás tenían sus movidas, ¿eh? Todos tenían sus movidas. Ah, la de Iki es la más curiosa. Para tener menos, ahorita vamos con Iki, para tener menos de 13 años, tenían una vida sentimental mucho más grande que la de muchos de los fans de esa historia. A esa edad, ¿no? Sí. No, a esa edad todavía. Bueno, sí. Pero ya ya acabamos con Seiya, entonces. Vamos a pasar a Yoga, que es el favorito de Games. Era medio ruso. Era un mestizo, porque en el manga sí lo machacan mucho de que le hacían bullying porque era mestizo y la fregada. Porque en el manga los personajes no tienen colores de pelos estrafalarios. Eso se lo pusieron también en el anime. Entonces, sí me acuerdo que en el manga hacen mucha. Digo, las pocas que leí uno donde están haciendo bullying a Yoga por ser ruso. Nada más que ahí se les fue al dibujante. Yoga debería ser como 3 metros más alto que el resto de los caballeros dorados si es que tiene sangre rusa. No, es que los genes del papá son los que predominan. Y la mamá no estaba tan alta, ¿no? Sí. Puede ser. Yoga y su drama de... Es que se encogió por el frío. A ver, Romanuel Salaueva, no vas a estar hablando mal de Sakura en este programa, por favor. Si es la de Naruto... Sí. No, es que la Sakura... Sakura de Sakura Card Captor. No, de Naruto. No me comparen a ninguna de las dos con Saori. Estoy dispuesto a defender a Saori, pero no me comparen a ninguna de las dos Sakuras con ella, por favor. No tiene comparación. Entonces... Era más vida. No, es que el Zodíaco... Mira. Pero no hemos llegado a esa parte. Una pregunta. Me interesa... de que era un mestizo Yoga, porque en Japón todavía a la fecha batallan mucho los, ¿cómo les dicen? Haifu, creo, a la gente que no es de sangre. Sí, en el manga lo o sea, el capítulo donde lo introducen, lo hacen mucho hincapié que los, o sea, la razón por la que desconfían de él de inmediato es justamente porque es un mestizo, antes de que se revele que él estaba trabajando para el santuario y la pegada. Racismo puro. Hafu se dice a los mestizos. Sí, pero Yoga cuando se dio a conocer en el anime es cuando pelea contra el de Hydra, ¿no? El de Hydra aparece ahí y sí, ese. No sé, es que como Yoga es de los pocos personajes junto con Shiryu y Andrómeda que usan una gala de técnicas muy variadas y muy interesantes, o sea, técnicamente más avanzadas, que le piensan más. Yo creo por eso me ganó a mí como el personaje favorito, o sea, cuando se enfrenta a Hydra, a Ichi, o sea, ya te piqué, te voy a dar veneno, no me importa, porque voy a congelar tu veneno, jaja, menso, y lo mata. Bueno, lo derrota. Oigan, sí quiero decir que parece, o sea, el diálogo sí de repente parece un niño jugando porque, ¡ah! ¡Mira mis garras! ¡Ah! ¡También tengo aquí en el codo! ¡Ay! O sea, parece un niño que... Dije yo, ¿no? Parece unos niños jugando aquí. Ahí detrás estaban los de mercadotecnia diciéndoles, y ahora muestra las garritas de la armadura, y ahora que se la quiten para que se forme el muñequito. Pero más, es un gran capítulo porque el otro así lo ataca y le dice, perdiste desde hace 5 minutos. O sea, sí. te gané antes de que esto empezara. Caballeros del Zodíaco es el rey de ese tipo de diálogos. O sea, yo sé que originalmente vienen de Feast of North Star, pero Caballeros del Zodíaco es el tipo de diálogos donde el malo está pegándole y lo está madreando, pero se levanta y dice, te gané desde antes de que la pelea empezara. Y ya. ¿Cuál explota la armadura? Que además es muy obvio quiénes son los protagonistas, porque los otros 5 caballeros de bronce son dibujados más chusco, más caricatura, especialmente la Hydra. Entonces, ¿quién va a ser el protagonista? ¿El güero guapote o este pelón feyón? ¿Quién será que gane? No, e- incluso las armaduras de los otros cubren menos. O sea, sí las dejaron así como... Son igualitas, casi. Digo, o sea, son como sí, pobres, sí lo, ¿no? Esas sí no las rediseñaron. Las creo que la única diferencia es la de... La del unicornio y la del león, que la máscara es diferente. O sea, el unicornio sí tiene su cuernito y el león tiene la carita de león, pero todos los demás son iguales. El oso, el perro, la hidra, son iguales. Por ejemplo, jabuesa, si oiga, no animaremos en vano. Si, oiga, el Pegaso y el unicornio si parecen, échale ahí, use el diseño también. Ajá, o sea, póngale el... Y el animador, está bien, le voy a poner una tanga para diferenciarlo. Que a mí siempre me ha enojado que nunca hayan incluido a Jabú en los protagonistas, porque su personalidad hubiese hecho muy buen juego con el resto de personalidades del grupo, que además es un grupo de 4 héroes, no de 5, que es como que medio raro. Entonces siempre me ha sacado de onda por qué no integraron a Jabú en el grupo. Pues porque yo ya sé que porque es el que tiene la armadura morada y la tanguita y a todo el mundo le molesta esto. Y es odioso, es así. De... Por eso. Sí, pues, es el lamebotas. Hubiese hecho una buena dinámica con el resto. O sea, entre más lo conoces cuando avanza la serie, te odio, o sea, con razón. Pero eso no. hacía no cargas a Saori. Cuando le hace de caballito de Saori, sí, no. Y que se raspa todas sus rodillas de chiquito, ¿no? Ahí por mí, pobrecito. Y gracias a eso, volteas a ver a Seiya y dices, ah, mira, no es el más idiota del grupo. Sí. Hay peores. Y nunca hace nada. O sea, es así de, nunca le dan tiempo en pantalla. O sea, ya son los. Nunca pudieron. O sea, por ejemplo, es el primer capítulo que pelean Seiya contra el oso. Es así de. Lo estás ahorcando y que todo mundo avienta sus frases de. Es diferente contra los caballeros. No es igual pelear un caballero contra un oso. O sea, el otro es fuerza bruta y Seiya es estrategia. Ese es el capítulo de. Con la fuerza que ejercen mis brazos. Que lo repite como 15 veces. Y al final así, todos así, lobo, dragón, Andrómeda, se avientan el... Claro que no lo iba a ganar, o sea, todos estábamos viendo otra cosa. No, ese equipo de comentaristas estaba mejor que el de los supercampeones. Digo, que el de los protagonistas, ¿eh? Pues es que todos esos caballeros solo son el medio para presentarlos y que ver que son muy machines, que son más machines que el promedio. Es lo único de lo que sirven esos pobres caballeros. Sí, y que por eso es que Jabú queda frío, porque le toca hacer el punching bag de Andrómeda. Que la neta, Andrómeda se lo baila bien, bien, bien chingón. Igual con esos diálogos, ¿no? Es así, ah, claro, ya entendí, tengo que llegar por arriba. Y que le dice, no, ese es el peor punto en el que puedes atacarme, ¿no? Y claro, esos diálogos, ¿no? Es así, ya por fin te tengo, ya lo descifré, ya aguanté los golpes, pero como Rocky, ahorita te voy a ganar. Y el Andrómeda dice, es el peor lugar para atacar. Ven, porque era mi favorito cuando lo veía en blanco y negro. Estaba adelantado a su tiempo, la verdad. Bueno, a los tiempos de México. Es que yo sí, la verdad, yo sí creo que Andrómeda le hizo mucho daño esta concepción mexicana que tenemos de los machos, de cómo tienen que ser los hombres, porque yo insisto, o sea, a mí me gustaba mucho porque era sensibilón, pero aparte era, o sea, sí era poderoso. Entonces, yo me acuerdo que cuando salió la saga de Hades, me voy a brincar tantito eso, y que salió que él era el recipiente de Hades, pues fue así de, jajaja, lo ven, yo tenía razón de que era bien chido. Ay, no inventes, señora, ya salió hace 10 años. ¿Sabes? No, también le afectó que en la saga de los dioses guerreros, ahí sí lo pintan como muy inútil. O sea, en esa saga Andrómeda sí no hace mucho, lo tienen que salvar las dos veces. No, o sea, las dos veces no. Que pelea tanto con... Sí, tanto con Mime como con... Bueno, con Mime, sí. Con el de Zed. No, también con el de Zed lo... No, él no lo está. Ahí vence al uno. Vence a uno, pero al otro lo tienen que salvar. Entonces tienen que salvar las dos veces. Sí, sí. Entonces, y que ahí... además en esta parte en la que estamos hablando, o sea, se ve cómo va creciendo, ¿no? Al final no es casualidad que también llegue al final. Sí. No, o sea, el desarrollo del personaje está muy bien, pero como... El filler, que es lo único que tengo en contra de la saga de los dioses guerreros, es justamente eso de Andrómeda. Como ese es filler, repiten la fórmula de lo anterior, y ahí es donde queda este cliché de que Andrómeda es un inútil, pero realmente Andrómeda va progresando y se va haciendo muy fuerte. Digo, él es el que vence. Él vence más caballeros dorados que Seiya. Sí, es que en la de Asgard le ganan porque le hacen trampa, no porque no sea un inútil. Sí, pero le gana al inútil de la pareja de gemelos. O sea, sí le gana a Sid. Porque ataca por la espalda. Claro, Igual que como le ganaron al de Barán. Sí, pero se da a entender que Sid es el inútil de la pareja, el que nunca supo hacer nada porque todo lo hacía Boot desde las sombras. Al que el otro siempre le estaba ahí coachando. Entonces, la victoria de Andrómeda pues ya no tiene tanto impacto como sí la tiene la de... Sí, porque le ganó bien fácil. La de Afrodita, la de Caballo Marino. ¿Y a quién más le gana? Le gana pues a Géminis. Bueno, le gana a Géminis. Sí. Ah, bueno, sí, le gana a Géminis. Y por ejemplo, si vamos en ese ranking, oiga, pues le ganó al villano de la saga, ¿no? Al menos de la primera. O sea, no. Después de esa casa, ya acabamos, ¿no? En las 12 casas, el inútil es ella. O sea, Andrómeda es de los poderosos. Los otros cuatro son poderosísimos. El inútil es ella. Pero como dice Sofía, lo que lo afecta también es que como es un personaje más femenino, que es un personaje que ataca a la distancia, que también en una historia donde todos se agarran a madrazos con los puños, el personaje que ataca a la distancia siempre tiene este halo de que es menos guerrero y la fregada. Pero bueno, hablando de guerreros, pasemos al mejor guerrero del grupo, Shiryu. Coincido. Te apoyo. No, aparte es el más guapo. Yo, ese fue mi primer amor 2D en la vida, Shiryu. Sí. Y luego ya después que avanza y vemos que su maestro, es que el dragón, yo creo que por ese tiempo había visto una película, no sé si la vieron, que se llamaba El Vuelo de los Dragones, esa animación francesa. Sí. Entonces muy yo buena. Amaba a los dragones, era mi animal más favorito y era dragón, pues me encantaba. Y luego adelante, que era su maestro Libra y yo soy Libra, dije, no, es que estaba destinado, esto estaba destinado. Las estrellas están escribiendo tu historia. Dice Stripper Shiryu, sí, porque cómo le gustaba desnudarse. Hay dos cosas que le encantan a Shiryu: desnudarse y picarse los ojos. Sí. Yo voy a ir en contra de la mesa. Lo encontraba insufrible. Es así de. ¿Por qué los Bernardos son tan problemáticos? No, pero de repente es todo cool, todo zen. Sí se ve que es de los fuertes así al principio. Es un mojigato insufrible. O sea, es así de. Me caía mejor Yoga que era este. Mira, este bully. El Iki también. Pues ella es medio el tonto. Pero a Shiryu no lo aguantaba por es la el buenito, de... el bueno. Ajá. Sí te entiendo, ahora que la volví a ver dije, ay, no es tan increíble como yo pensaba, pero en ese momento de la primaria sí era mi favorito. Ahorita que lo volví a ver, yo creo que Yoga sería mi favorito. Sí, es que y Shiryu al principio, o sea, se veía así como que el más sabio, el más inteligente, pero las técnicas más poderosas, pero lo venció ella en el primero y como que le pegó en el orgullo y ya se volvió más débil. Y era el caballero más propenso a perder algo. Le gustaba perder la armadura, le gustaba perder sangre, le gustaba perder los ojos. Es el sacrificado, o sea, es el drama, el dramón, el que todo lo da. Sí, es el amigo... Es el amigo que cuando dices que necesitas donadores de sangre, es el primero que se presenta. Aquí, cabrón, toda es tuya. Sí. Pero también es esta parte de, así de, córtame un brazo, tranquilo, nada más vamos a cruzar la calle. O sea, no intensees, Shiryu intensea de todo. Es que no te puedo ver, me arranco los ojos. No, a ver, tranquilo, Shiryu, tranquila, nadie más lo hizo. Es En una peda, Shiryu es el primer mala copa. Es el que sí se quita el drama luego. Desde la primera pelea con Seiya, porque Shiryu no lo vemos pelear contra uno de los de los de relleno, ¿no? No. No, ¿verdad? Porque al lobo lo vence otro de los de relleno, lo vence Jabu, ¿no? No, lo vence Iki. Al lobo lo vence Iki. Fénix. Cuando llega que sale de la armadura de oro. Y Jabu vence a León. Ah, ok, Jabu vence a León, sí. Sí, porque Shiryu va directo contra Pegaso, que tiene el poder del guión detrás. Es la clásica escena de voy a poner mi cabeza entre el escudo y el puño. Pero además con esa narración así de ¿qué pasó? No vimos nada. Y ponen la repetición en cámara. Todo en cámara lenta. Con esa animación grotesca. Ese capítulo es el capítulo... El que ese es el si los Caballeros del Zodíaco hicieron que me gustara el anime, o sea, el capítulo de la pelea de Shiryu con Seiya fue el mejor capítulo para mí. Fue donde empecé a apreciar los movimientos, las expresiones, los puños como están animados ahí exagerados, y él, o sea, todo eso. La perspectiva. No, y la narración de los protagonistas está genial. Sí, y fue el más animado de todos, o sea, las peleas fueron las más animadas de todas las demás, o sea. De la primera parte, sí. Y es donde suben el drama a 1000, porque como es Shiryu, o sea, toda esa pelea es mega dramática. Te digo que así de, ya perdí. ¿Y cómo se llamaba la amiga de Shiryu? La Chun-Rei. Es su hermana. Es que sí es su hermana. No, es su amiga. Es su, dice Elizabeth Ugalde, a mí Shiryu solo me gustaba su relación con Chun-Rei, aunque a veces parecía su hermana. Era una relación. Creo que en la saga de Hades se consuma. Ah, porque en la traducción le dice hermana, hermano. Sí, pero no sé si es porque es que se digan. No son hermanos. Hermanos no tienen relación alguna. O tal vez sean Lannister. Pero ese capítulo que llega. Iba a decir otra cosa. Era norteño. Eso iba a decir yo. Que en el norte es con las primas. Es con las primas. Eran chinos norteños. Pero es que China es el Monterrey de Asia. China es el Monterrey de Asia. Eran menonitas. Cuando llega Chun-Rei y le dice, es que el maestro está muriendo, ahorita déjalo mato y te atiendo, déjalo mato y te atiendo. Y luego ya el Sei ahí tirado y Shiryu ya no se va a levantar. No, tranquila, todavía hay un momento, hay ese guerrero en él de que se va a levantar y... Pero hubo una parte en la que sí creyó que ya le había ganado, ya estaba ahí todo despatamado. Es que ese capítulo, lo que dice el enano, los diálogos, o sea, cuando ya le paralizan el corazón y están ahí... Pero antes de eso, cuando le rompe el escudo después del truco de la cabeza, el dramático, ya me rompió una parte de mi armadura, sí, me la quito todo el tiempo. Sí, y luego, mala copa todo lo que da. Y luego sella que... Dice, los dos nos quitan. Para no tener ventaja. Pero ya cuando. Y sale el Chon. Oiga, no. Oye, no pueden pelear sin armadura. Sus puños pueden destruir el cielo y sus patadas romper la tierra. Te van a matar. A mí me encanta la narración que hace Chon en ese capítulo, porque es la primera vez que escuché en mi vida lo del objeto inamovible y el objeto indetenible, que realmente era la lanza de Odín contra el escudo de no sé qué cosa, pero la televisión es de yoga. Pero yoga dijo eso. Y el tatuaje de dragón, que de repente también, o sea, cuando quieren lo animan y cuando quieren se les olvida. No, pero está genial lo de que tenga que volverle a dar un puñetazo. Ahí en la garra. En la garra. No, y cuando ya está, cuando está Seiya ahí ya diciendo, a ver, que llega yoga, Seiya. Estás demasiado cerca. Dos pasos para atrás para que no lo mates. No, bueno, ¿de dónde, yoga? Pero eso. Y fíjate que una vez vi un videoensayo sobre Caballero del Zodíaco, uno que hicieron los gringos, de que por qué en México sí pegó y en Estados Unidos no, aparte de porque la traducción allá hizo un check. Y dice que por la tesis de esta persona, que es latina, es una chicana, dice es que Caballero del Zodíaco vino a darnos algo con un montón de acción, pero con el mismo nivel de drama que una telenovela. ¿Sí? O sea, estás viendo madrazos, pero el drama es como el que verías en una telenovela. Y eso que acabas de explicar es el ejemplo perfecto. No sé ya, da dos pasos atrás o si no lo matas. Y Sean cargando al dragón, así. Porque además, en ese capítulo, Shiryu es como, mide como 3 metros. O sea, y Sean ahí lo tiene. No, a ver. Y cuando lo revive la voz del narrador, el dragón vive. No, claro, dice, quiero saber qué va a pasar después. Bueno, eso debe haber sido diseño de personaje, porque como Shiryu es chino, él debía ser más alto. Después, como que ya todos los ponen de la misma estatura. Pero se suponía que. Pero es que Sean estaba creciendo, estaba chiquito. Ajá. Es que Sean tenía como 12 años, era el menor de todo el grupo, o sea, era un niñito. Pero es un gran capítulo, así, tiene todo. El diálogo que dice Yoga, ya cuando los dos, el dragón ya le destruyeron su escudo, y Pegaso está a punto de morir, y se avienta la frase de, ¿quién será mi oponente? ¿Quién podrá vencerme? No, aún no ha nacido ese hombre que pueda vencerme. No, dice Yoga, claro. O sea, es más, veámosla de nuevo. Ese es el punto dramático. Ese es el punto dramático del torneo galáctico, porque ya a partir de ahí ya pues viene la presentación de Ikki, que es el final de esa trama, para dar paso a la siguiente. ¿Alguien aquí es fan de Ikki del Fénix? No, ¿verdad? Ningún fan de Ikki del Fénix. Vámonos al a lo que sigue. ¿Qué tienes en contra de Ikki? No, todo el mundo es fan de Ikki del Fénix. Nadie puede no ser fan. Ese meme de que le pregunta, ¿quién eres? No tengo la obligación de decirte mi nombre, pero te lo diré para que sepas quién te mandó al infierno. Era hasta cosplay del Fénix, ese yo hace mucho. Mira. Ay, qué chido. No jugábamos Caballeros del Zodíaco, pero sí repetíamos esos diálogos, así, gritando en el salón el lunes en la mañana. Eran una joya. No sé qué tanto era cosa de la traducción y qué tanto es original del anime, pero eran una joya esos diálogos. Sí, no, y qué tanto de los actores de doblaje que creo que, oiga, esto ya se acabó en Japón. Esto ya es un, mire, lo que podamos sacarle, para adelante. Pero fíjate que ¿qué tanto le pudieran agregar los? Yo creo que sí. Sí le agregaron bastante porque si recordaremos aquellos, o sea, cuando hablan en japonés como que es más corto, más largo más bien que lo que dirían en español. Menos. Ajá, pero dicen sí. Menos. Exacto. Entonces, y hay muchas cosas muy mexicana también. En el caso de Shiryu, lo que sí le agregaron es que les pasó lo mismo que el Arek Bu de Gale en la caricatura de Street Fighter, que tiene como 15,000 nombres el mismo ataque. Shiryu nada más tiene dos ataques, pero en cada ocasión que lo utiliza le cambian los nombres, entonces pareciera que tiene un sinfín de ataques distintos, que todos son exactamente lo mismo. Son diferentes, mira, es el poder del dragón, el puño del dragón, la cola del dragón y el rodillazo del dragón. Y la fuerza del dragón. La fuerza del dragón. Y todos están animados exactamente igual. Igual. El dragón ascendiendo al Monte Luffy. Sí. Es el dragón ascendente o la fuerza del dragón, algo así. Carlos, ¿quién es? No sé si sepas, ¿quién es el actor de doblaje de Shiryu? Ricardo Mendoza. Porque qué interpretación para él, así el dragón naciente. O sea, todos los demás era también. Pero él sí le ponía un grávemente. No, el de Yoga, ¿quién es? René García, ¿no? También es buenísimo. También le ponía mucho. Y más el movimiento de caderita que hacía cuando tiraba el junto con la voz. Complicado, además, así porque no, que separar. Te digo que es difícil hacer ese movimiento, no es sencillo imitarlo. No, tienes que separar las piernas, ponerte recto, meter abdomen, sacar glúteos y luego hacer el movimiento el aleteo del cisne. Lo tienes que levantas la rodilla en un punto y te inclinas, o sea, no es fácil. Mire, yo no sé por qué ningún gimnasio se le ha ocurrido hacer ejercicios basados en anime, no, porque mira... E incluso como técnica de pelea, en un momento volteas hacia arriba, dejas la guardia baja, disparas y a salir, no, a ver, ¿qué estás haciendo, Yoga? No estoy entendiendo. La caída del hielo, güey. En esa parte uno de estos videos de cómo debió de haber terminado este cisne, en el momento en que ve hacia arriba y dispara, ahí ¡zas! Se acabó. Que además era algo que repetían mucho los caballeros, que no debían distraerse, que no debían dejar de perder de vista al oponente. Bueno, es algo es algo muy dramático, pero pues ellos le quedaba su personaje del sonido. Le quedaba el personaje de Yoga, porque si te crees que sea el que haga, que no necesita hacer todas esas maniobras para tirar su polvo de diamantes, pero él es el que quiere hacer toda la pantomima. Es que necesita enfriar la zona. Si no enfría la zona, el polvo de diamantes es más aguadito. Oigan, pero regresando, Fénix es el favorito. Digo, todos tenemos un favorito, pero Ikki también es el favorito de todos, porque la verdad es el personaje más cool de la historia. Que además entra como villano, y entra como un muy buen villano. Sí, y es el que tiene las técnicas más chidas y más variadas en aquel entonces. El puño fantasma del Fénix. ¿Fénix? No, era genial. Y todos lo hacíamos resbalándonos en el piso a un lado. El puño fantasma del Fénix tenía la ventaja de que, a pesar de que lo repitiera una y otra vez, cada ocasión que lo hacía era diferente, porque cada ocasión es una es una ilusión distinta, entonces no era repetitivo a pesar de que lo repitiera mucho. Que además había unos super del afectado. Ajá. Que además había unos que eran así súper, súper creepy. Ahí sí, hasta yo hay algunos que sí decía, ay, como unos que le hace a los discípulos de Shaka, donde le corta la cabeza y de la cabeza salen como, no sé, no, sí, a los moscas o algo así. Sí, está bien canijo. No, son los de Loto y ¿quién era el otro? No son los de Chacas, son los que enfrenta antes en el barranco, cuando están con salvando a Saori, que uno trae unos discos y le hace el puño y cree que le corta la cabeza. Cuando están salvando a Saori, acabas de describir todas las sagas de la... En el disco. Cuando la secuestra el de los cuervos. Exacto, sí, después de eso. Está chido. Híjole, ahí es donde hace Juárez. Aquí te están atacando. Sofía dice que Iki sí es cool, no como Vegeta. Ah, falso y corrupto Luis Juárez. Uy. Está bien, cada quien tiene derecho a estar equivocado. No. Sí quiero ese equipo, Iki, Vegeta... No, pero, o sea, es que a final de cuentas, Iki, o sea, aunque sí es villano al principio, pero en realidad terminó donde terminó, pues, por proteger a su hermano. Entonces, realmente, y también se vuelve duro porque le matan a la morra, ¿no? Entonces... Que estaba igualita a su hermano. Usted parte a su hermano. Oye. No, es que la historia de Iki está padrísima, porque para los que no la recuerden, yo ya sé, se nos fue Nat, pero para los que no la recuerden, cuando hacen el sorteo ahí con el Tsumasa Kido, a Shun le toca ir al peor lugar de todos, a la isla de la Reina Muerte. Sí. Y el Iki, suena bien, yo voy a ir. Necesito vacación. No, pues sabía que su hermano no iba a sobrevivir ahí, entonces le cambia la ficha para que él vaya, y pues ahí lo torturan, le toca uno de los peores maestros. Su único rayo de esperanza es que se enamora de una muchachita que es idéntica a su hermano. Y que ahí se llama... Frot es Esmeralda. ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! Es idéntica a Shun. Que era hija del maestro y que el maestro era tan cruel que la mata para hacer sufrir a Iki. Y que en un momento de debilidad la mata por error. Una hija. No, bueno, sí es por error, pero... No, la mata por error. Y el Iki se quita y mata a Esmeralda. ¿Sí? Y el maestro dice algo así como, qué bueno, ese, por fin nos vamos a deshacer de ese lastre. Digo, ¿para qué se meten cosas de hombres? Exactamente. Que además nadie nunca había podido reclamar la armadura de Fénix. Esa armadura había estado ahí encerrada y nadie nunca la había portado. Iki es el primer portador de ella. Creo que algo de lo que, de las muchas cosas que hizo que nos engancháramos, es la presentación de las armaduras, o sea, el cómo se abre la cajita y aparece el diseño y dices, ¿esto cómo se va a acomodar, no? Y cómo los viste con la música, con la animación, era algo que a mí me encantaba, o sea, Sí, así es. El clank, y fíjate, clank, chum, clank, clank, clank. Y fíjate que eso creo que cabalgó la modita de los Transformers, porque era más o menos lo mismo, ¿no? Te gustaba pensar cómo se rearmaba la figurita. Mm. Y por ejemplo, ¿Qué pasó? No, aquí dice algo interesante de Fanfield, contrario a de la opinión popular. Dice, además, ella e Iki tenían luz que se ajustaban a la población mexicana. Al menos sí recuerdo un amigo que amaba mucho a Seiya porque lucía como él. Yo siempre he tenido esta teoría de que esos primeros anime, antes de que los japoneses descubrieran que el mercado gringo era un gran mercado, sí tenían personajes morenones. También yo siempre he pensado que por eso pegaron tanto en América Latina. Porque igual él nos dice, o alguien más nos dice, que Seiya pega más en Europa y en América Latina que en Japón, y eso es verdad, y en Estados Unidos. Saint Seiya es la única propiedad que existe fuera de este canon de animes y mangas que se hicieron popular tanto en Japón como en Estados Unidos, que son los dos grandes mercados del manga, y eso es gracias a Europa y a América Latina, que de hecho creo que fue la razón por la que se aventaron a hacer la saga de Hades, porque sí había mucho, mucho fandom en estas dos regiones. Pero esa idea de que así como que los planeaban morenazos como a Tenoch le gustan, ¿me estás diciendo que Seiya es Pedrito Fernández? Sí. Y o sea en esa reunión de marketing, oye, ¿y cómo les vamos a dar el aspecto? Pues porque... Ah, manga, no. Eso es completamente, no creo que haya sido intencional, nada más era algo que hacían. No lo sé, ahora tengo que saber eso de, mire, dibújelo así, y una foto de... Yo creo que era del estudio de animación, ¿no? Porque el estudio de animación creo que animaba anime, ¿no? Hippo, y el Hippo también es así medio... Pues, también venían de animes... Cartón mojado, como dicen por ahí. Como Akira y The Feast of North Star, que bronceaban bastante a sus protagonistas. Uh-huh. O sea, como también era la época de de los grandes mameys en Hollywood, porque muchos de estos personajes también estaban muy influenciados en esa era de Hollywood, que pues todos brillaban de naranja como Donald Trump, nada más que musculoso. Entonces también puede que hayan querido personajes bronceados para que se vieran más masculinos. Más Rambo. Yo tengo otra teoría. Sí. La cuestión que dice el enano es que en Japón también hay gente morena. O sea, al norte del país de Japón hay mucha gente que no son totalmente blancos como en el mero centro, en Tokio, por así decirlo. ¿Cómo se llama? Más ¿cómo hacia se llama es, como el señor se Miyagi. Como el señor Miyagi, ese es cierto. Más al norte, por digamos la isla norte de Japón, ya es como Hokkaido, se llama más o menos una región. Uh-huh. Ahí son morenos, o sea, es por el frío, por la cuestión de las costas también que tienen, todos son así bronceados. Entonces, supongo también que a lo mejor querían darle una identidad a Seiya, que en algunos momentos se ve como moreno. Ándale, como. De alguna región del norte de Japón. Ajá. Nunca han dicho exactamente de qué región de son, era. Pero también por la cuestión, no lo digo solo porque yo soy zodiaco, porque también el Ryu de Street Fighter Turbo es medio morenón, Fist of North Tan es medio morenón, o sea, como que esa, pero igual puede ser que en esa época algún actor popular de Japón hubiera sido de esa región, y hubiese estado de moda, o también puede ser que en esa época hubiese estado más de moda el cine del sur de Asia, donde son más morenones, de hecho tienen el mismo moreno que nosotros los mexicanos, también pudo haber estado muy de moda, digo, pueden ser muchas razones, no creo que haya sido intencional para el mercado latino, porque ni eso, se enteraron de eso hasta el 2000 y cacho, pero sí, yo siempre tenía esa teoría de que por eso es que pegó tan duro el manga y el anime aquí en México, porque pues veníamos de que los gringos puro güero, y de repente vemos personajes morenos y dices, ay güey, un personaje moreno, y pues sí. Y ya después todos los personajes de manga y anime serían güeros o pelirrojos. Porque ¿cómo les gustan los personajes pelirrojos ahora a los japoneses? Dice el Vale, canjea un top 10 de los mejores poderes de la franquicia. ¿Cuáles son sus favoritos? Pueden dejar la respuesta hasta el final y aventarse dos por persona. Para que lo vayan pensando, muchachos. ¿Poderes favoritos de la franquicia? Piensen en poderes más furones de toda la franquicia. ¿De todos los caballeros? O sea, no, bueno, no, pues de solo dos. La sencilla. Solo Senseiya de principio hasta Hades. Dos poderes que te gustan. Por ejemplo, es que hay de los Caballeros Dorados, hay uno que me encanta, claro. Pues escoge dos. Pues nada más dos. Sí. Y el detalle. Pero para el final. Okay, entonces ya acabamos con los caballeros, los protagonistas, miren, nos llevamos hora 20 y ustedes nada querían más. Entrarle directo a los Dorados. Les dije que los Dorados nos da mínimo para un episodio solito. Entonces ya vamos a hablar así rapidito. Ya llega Ikki y llegan los famosísimos Caballeros Negros. Que esos eran igualitos a los otros. Pero cómo me literalmente los pintaron de negros. No, pero además agarraron personas idénticas físicamente al caballero, que eso le debe haber costado trabajo a Ikki. Necesito que te parezca a mi hermano, esos eran Andrómeda Negra. Es que al principio eran 5 caballeros negros, pero igualitos a Ikki. Ajá. Son los primeros que salen. O sea, sí. El Ikki encontró 5 monos que se parecían a él y los vistió de negro, lo consiguió 5 parecidos a los principales. O sea, no consiguió uno negro como el de perro, ni el de hidra, ni el de oso, ni el de oro. No, porque esos no servían. O a lo mejor estaban regados esperando su turno y nunca les hablaron. Esto es una historia que no pasó. No, creo nunca que los caballeros negro. Creo que los caballeros negros son estuvieron muy rediseñados para el anime. Creo que había 2 dragones en el manga o algo así. La verdad no me acuerdo. A mí me encanta. Está un poquito chafa el concepto, pero a mí me encantaba. A mí siempre me han encantado esos personajes que son villanos y son básicamente lo mismo que el héroe, pero con traje diferente. La copia, sí, el facsímil. Siempre me han encantado. Por eso te cae bien Jabu. Ándale, puede ser. Que es ella, pero más estúpido y más más mimado. Además, algo que explican ahí por qué son más del Fénix es que pues todos querían tener la copia de la armadura del Fénix, por eso es que ahí se cuenta que hay muchos clones de la armadura negra del Fénix, porque era la que todo mundo quería, ¿no? Entonces por eso es que hay muchos guerreros que tienen o que son sombras del Fénix, porque es la que más abunda, pues es la más pirateada, ahí prácticamente te lo explican. Y ya de los otros, de los principales eran algo así como que los top, ¿no? Los generales de esta horda de caballeros negros, por eso es que nada más de ahí sí ahí sí decían que nada más había una negra de Pegaso, de Andrómeda, de Dragón. Sí, pero de, lo curioso es que consiguieran a alguien que se pareciera a Seiya, a Shiro, a Shoko. Ajá, tienen diferencias en sí en el manga. Bueno, un poquito, pero no, tienen el pelo también, negro, Carlos. El cabello también es más oscuro y no, hasta hablan igual. Pero incluso el dragón negro también, sí, es el insufrible Shiro. También se tira luego al drama y quiero conocer la amistad. Pero recuerdo las campanitas que les dieron, así de busca las piezas y con la campanita vas a saber dónde estás. Y por el ruido, ¿no? No había mucho ruido. Oye, Sean, ¿por qué siempre traes cargando unas campanitas? Ah, es por si consigo algún gato en el camino. Oiga, Pepe, ya me regañó el productor porque no le damos la palabra a Sofía. Sofi, comenta algo. No, pues yo estoy aquí escuchando, yo estoy muy a gusto. A ver si te gustaba. Espérame. Chirú, cuando viste la copia negra, ¿qué dijiste? ¡Oh! Un dragón mal. Oh, dos. Nadie me avisó que Natalia nos estaba dejando mensajes. Ay, sí, te dejó un mensaje. La voy a dejar para cuando ella regrese solita, porque no voy a ver el mensaje de eso. Sofía, ¿qué comentario tienes acerca de los caballeros negros? Mira, la verdad, esa parte no me acuerdo. El otro día que la vi me quedé... No me acuerdo. Lo borré en mi mente. O sea, tengo muy presente porque cuando son negros, ¿verdad? De la caja. ¿Qué insinúas, Ganesh? No, tengo muy presente cuando sale Ikki de la caja y obviamente el pobrecito de Sean sufriendo porque su hermano es malo. Y de ahí mi mente tiene como un hueco de ahí a que ya vuelve a ser bonito. Entonces, no, la verdad no me acuerdo. Yo me acuerdo mucho de esa saga porque es la saga que les digo que Seiya se pone negro por los puños del Pegaso, por los meteoros del Pegaso negro, que le hacen algo a su sangre. Entonces Shiro tiene que picarlo justamente en donde está la representación de su constelación en su cuerpo. Entonces, lo pica para que salga la sangre. Y también ese es donde por primera vez vemos desangrarse a Shiro, ¿no? Que lo vemos perder como 6 litros de sangre. Que se ve así toda la piedra. Sí, porque decía que no podía recibir ni un solo rasguño porque si no se iba a desangrar y morir. No sé por qué, como que tenía mucha presión en las venas o algo así. Ya había perdido mucha sangre cuando repararon las armaduras de bronce. No, sí, pero le hicieron un rasguño y le explota todo el cuerpo lleno de sangre. Ah, porque la sangre le sirvió para arreglar las armaduras o algo así. Sí, cuando fueron a... ¿Cómo? ¿A Yamil con Mu? Yamil con Mu, sí. Oigan, ¿eso pasa antes de los caballeros negros? ¿No? ¿Con qué pelean? No, sí, pasa antes. Porque llega el fantasma de Shiryu y le deja su armadura a Seiya y no te preocupes, él regresa, le dice... Es Kiki. Kiki. Ese. Ah, ok, es que hay un break entre que se roban la armadura dorada y que van a buscar a Ikki entonces, ¿no? Sí, porque entonces ¿con qué pelean Shiryu y...? O sea, sí, no. No, Shiryu sí regresa, pero... Después de los negros es cuando sale el grandote, ¿no? Sí, Heracles. No, es que yo pensé que los negros salían inmediatamente, o sea, que del torneo galáctico se pasaban directamente a los negros en la misma pelea, pero no. Salen los negros, pero de Ikki nada más. O sea, Ikki se lleva la armadura y lo persiguen a él y a los caballeros negros de Ikki. Ajá, y luego está el break donde Shiro va a buscar a Yamil. A Mu. Sí. A Yamil. Para que le. Para arreglar las armaduras, que es donde le dice que tiene que hacerlo con la sangre. Pero como tiene que hacerlo con dos armaduras, no tiene tanta sangre como para las dos armaduras y se va a arriesgar a morir. No, y luego, ¿para qué arregle una armadura que ya voy a usar? Toda se la avienta a la de Pegaso. No, si te digo que... Por eso se vuelve más poderoso, güey. De ahí el asunto de que por qué Seiya es el más poderoso. Ah, no. Y cuando pelea la primera vez, así de que suelta los golpes. Oh, por Dios, siento al dragón aquí a mi lado. No. Ay, Seiya. Y al final, bueno, cuando Ikki medio los vence y que Seiya está ahí peleando, que vemos es esa primera unión de poderes, ¿no? Que el escudo va con Seiya, la cadena va con Seiya y hasta aparece el polvo de diamante, ¿no? Y el Ikki del personaje tan cool que vimos dos capítulos antes, de repente ya lo está así, le tiene miedo del Pegaso. Oh, por Dios, ¿qué está pasando? Yo no me acordaba de eso, me acordé hasta que vi la versión nueva en dibujo por computadora, que dije, ay, qué estúpido final le pusieron a esta versión. y fui a checar y, ah, no, chingue, ese fue el mismo final que la original. Sí, sí. Y el grito... Aquí no estamos haciendo estupideces nuevas, ¿eh? No, y la voz de Licky, o sea, siempre me ha gustado esa de, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando lo atacan con todos los poderes combinados. Es el poder de la amistad. O sea, el poder. No, la cruz que tiene Yoga junto al corazón, que es lo que lo salva. Ah, sí. Del golpe. No, esa escena cuando Ikki lo atraviesa, porque así es prácticamente lo que hace, sí se me hizo muy violenta en su momento. Así de que más lo atravesaba y todo el brazo aquí, medio puño adentro del pecho. Dices tú, wow, no manches, es decir, lo mata, ¿no? Porque, o sea, creo que hasta ese momento no creías que un personaje fuera a morir. Y cuando ves toda esa escena en la que sí le mete el puño y casi la mitad del antebrazo, dices tú, bueno, aquí ya no sobrevive el Yoga. Y sí, se me hizo muy violenta y fue así de que, güey, ya se murió el pinche Yoga, ni modo. Y el Licky le roba la cadena, ahí le saca la... ¿Y esta cadena? Pues no, es que cuando lo golpea queda enredada el rosario que tiene Yoga, y pues ya ahí, ya cuando te da cuenta, ya le dice que su corazón ha dejado de latir, y dices tú, güey, no, es el primer caballero que muere. Sí, te la creías, la verdad. Y igual llega Heracles, lo vencen, Ikki se sacrifica, y dice, ah, mira, siempre sí es el bueno. Y se muere. Ikki muere. Y le lloras, Mares, a Ikki, ¿todo para qué? Para que regrese. ¿Cuántos capítulos se tarda en regresar? Bien poquito, regresa para los guerreros de plata, para los caballeros de plata. Sí, no, cuando pelean contra el caballero de fuego. Sí, pasa bastante. Pasa un buen porque, o sea, después de que pasa esto de los caballeros negros, es cuando todavía falta toda la armadura, porque ellos se quedan con el casco, lo están protegiendo. Llega precisamente la pelea contra él, contra este caballero de plata. Bueno, no, ni siquiera dicen que es de plata, ¿no? Es un invento, de la... Sí, es para el anime, nada más. No y no establece en qué rango está. Ajá. Pero es parte también chistosa. Sí. Pero tiene una escena muy chistosa porque es donde escuchan que viene la policía y... La policía y huye. ¡Ah, no, la policía! ¡A la policía, vámonos! De repente... Eso era lo más visible. Sí, es que esa primera parte de lo que es el torneo galáctico y hasta que llegamos a la saga de las 12 casas, sí es así de... Ya, en serio, ¿de qué trata? O sea, no lo entiendo. O sea, yo sé que vamos contra el patriarca y el patriarca viene contra nosotros, pero ¿dónde juega el resto de la humanidad? O sea, ¿es que va a destruir a la humanidad? No creo, ¿eh? No, si corren de la policía. Sí, es que mira, es que podrás tener puños que destruyen el cielo y patadas que rompan la tierra, pero la policía japonesa es la policía japonesa. Sí, o sea, era como extraño en la parte de... Recuerdo, creo que inician con eso, o sea, que son es un buque tanque que explota y de repente brincan unos tipos con uniforme de... Ah, de, sí, está de militar, y después se quitan y son como gente del santuario y así vemos como tres escenas. ¿Qué está buscando? de desestabilizar la nación o el mundo entero, porque la maldad es... Ajá, como para qué, ¿no? O sea, estaban buscando la armadura dorada. Estaban buscando la armadura dorada. La armadura dorada ya la perdían, ¿no? Ajá, y además la mayor parte ya la tenían ellos, nada más les faltaba el casco, que era lo que mantenía Leia y Atena. Y luego cuando dices, es que la armadura dorada es la buena, allá hay otras 11, ¿eh? Quería la colección. Oye, sí, es que juntan la armadura y después de todo juntan toda la armadura y la armadura se va. Sí. Ok. Sí. Casi nos matan por juntar la armadura y se va. Okay. Y además, es que ahí, bueno, ahí hay muchas cosas que obviamente de este lado del mundo pues no teníamos conocimiento porque aquí no llegaba el manga. Pero obviamente en Japón estos episodios de relleno pues precisamente era para darle más tiempo al autor de dibujar más capítulos. Entonces todavía no se centraba en que si se iba a dar a conocer que el patriarca, que en el manga es poseído por el dios de la guerra, Ares. Entonces por eso en el manga esto de que pasa de que el mundo está cayendo en la guerra es porque Ares ya estaba en la tierra o estaba haciendo al mando en el cuerpo del patriarca, ¿no? Que todavía no sabía quién era. y en el anime querían trasladar eso, pero obviamente cambian todo por la cuestión de adaptar los nuevos capítulos y llevar otro rumbo más dinámico a la serie, que toda esa parte se queda en el olvido, como dice Bernardo, o sea, ¿y todo eso para qué? O sea, ¿qué sucedió? Sí, o sea, ¿por qué estaban atacando los buses? Hay un montón de frentes, o sea, hay como de subtramas que abren y que al final, oiga, si estos cinco tipos se van a pelear con aquellos 12 tipos, pues creo que perfectamente podríamos dejarlo pasar, ¿eh? O sea, es así de... creo que el resto del mundo sigue girando sin bronca, sin bronca. Sí, o sea, todo eso se fue al olvido, pues, toda esa parte adaptada de lo que ocurría y de lo que se contaba al inicio de la serie, ¿no? Que cada vez que las fuerzas del mal llegaban a la Tierra y a destruirla, pues ellos aparecían. Y eso se olvida, ¿para qué? Pues para centrarnos, como dice Ver, otra vez, la batalla de las 12 casas, donde todos nada más se centraban ahí, y lo demás del mundo se olvidaba, de, ¿no? De bronce contra dorados, de bronce contra dorados. Y por ejemplo, hay la parte de estas ideas tan extrañas que había, ¿no? Entre que muere Fénix y regresa, hay unos tumbos sí, ahí. Como que no saben qué hacer con la historia, ajá, porque ahí es donde entran. Aquí ya nos dijo alguien que lo que viene inmediatamente después de Dócrates es los caballeros espectrales. Los fantasmas, ajá. Los fantasmas, que tampoco tienen ningún rango dentro de la estructura del santuario, porque son invento del, son filler del anime. Que a mí también me fascinan, que ni siquiera tienen armaduras, traen como unos trajes, que sus chistes que eran como cebocitos, entonces no los podían golpear porque se resbalaban los golpes. Pero sí dicen que son poderosos como plateados, ¿no? Después. Nunca dice, nada más mencionan que eran relegados del santuario. Pero ya estamos como en esa parte de los caballeros plateados. Ajá, de plata, sí. Si acaso la jefa Jace. La jefa creo que sí era un plateado. Era de plata, sí, porque estaba al mismo rango de Shaina, era su amiga, ¿no? Y incluso la minisaga de los caballeros de plata se siente mucho como un impasse. En lo que el autor como que le agarraba la onda, que realmente era lo que quería hacer, que lo único interesante realmente de esa etapa es que se van presentando los dorados uno por uno. O sea, ya conocíamos a Mu, pero luego vamos a conocer a Máscara de la Muerte, vamos a conocer a Leo, y nos van a ir presentando a los dorados poquito a poco. Porque tampoco es como que, wow, qué padrísimos caballeros de plata. De hecho, los caballeros de plata son los más chafas de todos los caballeros. Creo que el único que realmente tiene un impacto real, así como a la trama, y es gracias a Mala Copa de Shiru, es el de Perseo. Ajá. Y que además es el único que dice, mire, usted sí trae una técnica, ¿no? Todos los demás es, oiga, póngale piquitos y hombreras, sí. Hay que les ponga. Usted sí trae una técnica. Pero él es el único que está, el de los cuervos. Genial. ¿Y cuál es tu técnica? ¿Juntas plumas y las avientas? Un domador de cuero. Ajá, sí, y casi todo, o sea, Misty, que es también extraña extraño con la capa, pero todos ellos son así de genéricos, intercambiables, horrible. El único es el de Perseo, es gracias a Shiru, que lo recuerdo mucho. Que además ahí hacen, creo que ahí hacen su aparición los caballeros de acero, que son los mejores personajes de todas las sagas. Estos ya salen con el último de plata. Salen ya con el último de plata. Sí, ¿no con Perseo? De Medusa. Con Perseo. Sí. Medusa, sí. No. Ahí los va a salvar. O sea, la primera vez que aparecen es con el. Ah, sí, cierto, sí, cierto. En el torneo galáctico. En el Coliseo. El Coliseo. El torbellino de. Babel. Babel se llama. Ah, sí, cierto. Y que maneja juego. Lo mata. Sí, porque ahí es donde revela que es Athena. Ajá, lo mata pacíficamente, porque lo perdona y él así como que llora y ya se redime. Y se muere. No, en lugar de haberlo convertido y tener a un caballero de plata de nuestro lado, dijo, no, aquí te mueres. Ey. Y no, es así de la Saori era de, si no son ninguno de estos cinco, que se mueran. Porque al final, todos los caballeros de plata... Se supone que estaban en el entendido que servían a Athena. Oye, Carlos, aquí Elizabeth ya nos pidió que vayas a buscar tus juguetitos y de preferencia que tienes un Andrómeda por ahí, un Sean. Le fallo, no tengo a la Andrómeda, tengo la versión Hades, ¿no? Sean. Ah, bueno. Voy por él. Vamos. Ahí está. Va por él. Pero bueno, creo que este fue el gran error de la serie de CGI, porque la primera parte no es mala, la parte del Torneo Galáctico es entretenida. condense un montón la historia. Lo único que no me gustó es el nombres, no me pude acostumbrar a los nuevos nombres. Pero después hacen la segunda temporada de Los Caballeros de Plata. Dios mío, ni la mamá de Los Caballeros de Plata quiere ver la parte de Los Caballeros de Plata. Si hubiesen saltado directamente a la de Los de Oro. El doblaje es horrible. Bueno, de Sella más que nada. Lo hace sin ganas, o sea, creo que hasta yo haría un mejor doblaje que eso. Bueno, en español, porque en español pusieron a un influencer, ¿no? A la hermana de este Gael García, creo. Sí. Gael García. Pero no, bueno, los Caballeros de Plata era así, nada más era para como ir subiéndole el nivel, ¿no? Y ver que sí podían, que le avanzaban. Ah, mira, ya están los juguetes. A ver, ya nos está dejando. Y vender más bonitos. Pues nos está presumiendo todos sus muñecos. Aguanten. Es que están hasta atrás, creo que es como vienen en unas cajas así nada más. ¿Qué pasó? Tener juguetes dentro de cajas hace llorar al niño Jesús. Las guardé porque ya estuvieron 2 años fuera de sus cajas. Hazte cuenta que toda la pandemia. De hecho, en Sector Cómic hice varios videos mostrando cada etapa de los caballeros que tengo. Entonces los dejé en una mesa casi 2 años. Apenas los guardé, ya estaban bien empolvados. No, Carlos, deberías hacerle su maquetita ahí con el santuario. Una vitrina. Mira, no. Mira. Bandai la vende. Bandai vende las escalinatas y las piedritas. Están caritas, güey. Están caritas. Sí, he querido comprar, pero ya no me alcanza. Sí. Pues, ya me imagino al de Bandai atrás de Carlos y la chancha. Oiga, usted está persiguiendo a mi esposo a todas partes. Señora, está alimentando a mis hijos. Oigan, algo así. En lo que Carlos encuentra el muñeco que está buscando, ¿qué caballero de plata rescatarían aparte de Perseo? ¿Cómo se llama? Al maestro de yoga. Ah, al maestro Cristal, que también que dicen, es un caballero de plata, pero es tan fuerte como los caballeros de dorados. Ay, es otro que sí me gustó. Y por ejemplo, no aparecen en esta, pero los achichincles de Shaka también me agradan. ¿Los achichincles de Shaka eran de plata o eran de bronce? Eran de plata. Eran de plata, pero creo que también nada más son cuestión del anime. Ah, ok. Es que hay muchos que son realmente de bronce, pero como salían como achichincles de los de plata, se confundía como los compañeros de Sean. Todos son caballeros de bronce, excepto el maestro, que es el que yo elegiría. El maestro de Sean también es un buen caballero de plata. Que tuvieron que hacerle 2-1 los caballeros dorados. Sí, lo mató Milo y... Esa Cristal, ¿quién más? Y Afrodita. Ah, sí, por eso es que... Ahí está el maestro Cristal. Digo, 100% del anime, pero es una de las... Ahí es cuando Sean en su etapa emo. Cuando se pone a escuchar a... Chemical Romance. Por cierto, hablando de emos, ya empecé a ver la de Batman. Y wow, qué emo es Batman, La escena donde sale Gatúbela está así, súper emo. ¿Cuál? A ver, ay, lo vas a... Donde se presenta Gatúbela, que se le queda viendo así con cara de... Ñoño que nunca ha visto una mujer. Míralo, ya dejó de ser coleccionable. Ya valió, ya olvídenlo. No, que lo pague. Que lo pague Elizabeth, que fue la que lo pidió. ¿Cuánto vale? La ropa, ¿verdad? Mira. Oye, no, ya lo he sacado. Ahora. ¿Ahora qué dice? Que, por cierto, Gámez, no hemos presumido que ya nos llegaron nuestros pines. Pues ahora sí me van a ganar, malvados. Yo no tengo ningún pin de los nuevos. Aquí está, mira. ¿Estás en tu casa? Voy a empezar a reclamar que me pago yo el envío y que me los manden pronto. ¿Cómo me ha tocado? No te ha tocado, Sofía. No. Hay que reclamar. Una que no vive en estado covacho. Y el Vale sabía que iba para allá y no mandó nada, ¿eh? Voy a presumir que hasta yo tengo de esos pins. A mí me encantó. Mira qué padre está esa armadura, ¿eh? A es mí que me trae el... Cuatro, ¿eh? Trae su silla de Hades. Está bien. No, bueno, ¿qué diferencia de esta figura a las primeras que nos vendió Bandai? Así de... Oye, sí, estaban de mal hechas. De hecho, si estuvieran en mi casa les podría presumir dos, pero lástima que no estoy. Eran de mi hermano, es el único que le compraron Caballeros de Oro originales. A nosotros nunca nos quisieron comprar porque estaban muy caros. Le compró una a Géminis y creo que le juntó para comprar a Libra. Luego le mando fotos a Elizabeth ahí de la de Sean Armad. Pero por y por eso es que a tu hermano le fue mejor en la vida y ahorita está trabajando en el extranjero, Gámez. Sí, de hecho. Ahí es donde empezó el problema. Oigan, ya regresó Natalia. Natalia, pues ya pasamos la parte de los caballeros de plata, llegamos a como un acuerdo que es la parte más aburrida, así que lo único que hicimos fue escoger al caballero de plata que creemos que es menos patético y que merece así una tantita mención. ¿Cuál sería el tuyo? Ya mencionamos al maestro de Sean, al maestro Cristal, a Perseo. ¿Cuál sería el tuyo? Ah, me la pusiste difícil. Porque sí, realmente es una de las partes más aburridas. Yo creo que pondría... ¿Quién es Perseo? El que deja ciego a Shiro. El que tiene el escudo de... El escudo de Medusa. De Medusa, que lo convierte en piedra. Pues yo creo él. Es que o sea, sí, por no porque él sea muy interesante, pero creo que con él pues pasa la ceguera de Shiryu, entonces es lo pues como que... No, él, tengo la teoría de que Shiryu se hubiera quedado ciego, hubiera o no caballeros de plata, o sea, ya hay un punto de... Hubiera encontrado la excusa. Oigan, aquí Vanessa nos está haciendo un excelente señalamiento. Shina y Marin son caballeros de plata. Sí. Ah, cierto. Del águila y Ofiuco. Sí. Pues Ofiuco. Nosotros aquí hablando mal de los caballeros de plata. Sofía, ¿cuál sería el tuyo? Pues sí, ¿no? Ya que Elizabeth me lo recordó, pues sí, Shaina y Marín. O sea, incluso... Y me voy a regresar una pregunta que hicieron arriba, porque incluso Marín, que no me gustaba tanto como Shaina, porque ella sí era como que más amor y paz, se supone que nunca supimos si era hermano o no de Seiya, ¿o sí? Sí, al final revelan que no es. Que ella no es. Sí. No es ella, viviendo en el engaño. Horrible error de Kurumada. Miren, sí, el fin de Cobachando. Se enfrió. Y no, fíjate que yo sí le tengo cierto respeto y cariño a Mime, que fue el primer caballero de plata que vimos. ¿Mime? Sí. No, el de la sí, playa. Sí. El de la playa. No, ese no es Mime, es este... ¿Cómo se llama? Misty. No sé, siempre esa parte me gusta mucho. Cómo llega, se presume y pelea con el... Con Seiya y... ¡Ay, me cayó tantita sangre! Me voy a bañar en el mar para... A purificarme. A purificarme. Que se desnuda por completo. Sí, no, y que además era de esos capítulos en los que, oiga, está desnudo, sí, pero sí, tiene un desnudo frontal, pero no tiene no tiene genitales. No, se lo tapan con una mancha negra. Ahí es donde no te alumbra el sol, literalmente. Ajá, sí, es por eso. Era una cosa así rara. Y no recuerdo cuál era el actor de doblaje, pero sí tenía unos moditos muy extraños para... Creo que al principio, creo que todavía está esta parte, el doblaje iba por la libre. O sea, es así, oye, mire, sí, que cuadre, pero haga lo que quiera, ¿eh? O sea, haga lo que quiera. Sí, sí cuadra, pero sí, como dices, sí, de repente es muy, muy coloquial, o sea... Sí. Así están los tres niños del orfanato hablando y luego le dicen al niño que está más rellenito, ándale gordo, o sea, cosas que ahorita yo sé que no se tomarían esas libertades. Y creo que seguía yendo por la libre y ya cuando TV Azteca lo pasaba, también creo que si no hubieran pegado la primera vez los caballeros, hubieran seguido pegando porque TV Azteca lo repetía, avanzamos 10 capítulos desde el principio de nuevo. Avanzamos otros 10 capítulos desde el principio de nuevo, o sea, hasta que no sepa. Creo que por eso no sabemos los nombres de todos, o sea, porque lo vimos hasta el cansancio. Oigan, Carlos, te vería tan bonito esto todo así. Sí, bien armadito. Los que están escuchando esto en podcast, en Spotify o en donde podcast, en video, Carlos nos está mostrando el set que tiene del reloj de las 12 casas y de la estatua de Atena, de la Palas Atena, grandotota con... Y esta es un papercraft, o sea, está hecho en papel. Y No, pues pero pues la Atena sí es de resin. Deberías tener las 12 casas así, Carlos, así enterita. Y fíjate que tengo solo una casa de los caballeros. ¿De dónde vives? Está hecha en creo que está hecha en resina de Géminis, pero es muy grande, ocupa más o menos la mitad de esta mesa y sí pesa bastante. No, esa nada más la he armado un par de ocasiones y sí puse al caballero que es porque es la casa de Géminis, entonces Oye, puse ahí Carlos, al micro. ¿Qué pasó? ¿Sí tienes cama en tu casa? sí. No sé dónde duermo. Dice Samuel Ceseña Flores que Caballero del Zodíaco impulsó el nacimiento de esa televisora, por eso la tenía varios horarios. Sí, Caballero del Zodíaco era uno de los que más, que más le dejaban. Dejó de tener popularidad poco, como por ahí de cuando estaban transmitiendo la saga de los guerreros, los dioses guerreros. Ya la última saga de Poseidón ya no pegó tanto, a pesar que fue más o menos por esa etapa en la que salieron las películas. Bueno, pero ya para ahí ya había. Y también que de repente se movió el espectro. El horario, por ejemplo, sí. No, y por ejemplo, Televisa, que había dejado de tener estrenos de caricaturas, de repente estrena. Llega a estrenar dos madrazos que son Dragon Ball, que son Ranma. O sea, que dices, mire, yo sí los puedo pasar de lunes a viernes. Usted te aguanta hasta el sábado. No, Caballero del Zodíaco ya lo pasaban de lunes a viernes, para esa época. Después. Pero también TV Azteca cometió el error de que de repente pasaba capítulos nuevos en un horario diferente a donde lo estábamos viendo. Yo me acuerdo que llegué a cachar la pelea final de Seiya cuando se pone la armadura de Odín en un sábado a mediodía. Y así de pura chiripa. Sí, de hecho eso fue así de no manches, qué bueno. Yo pensaba que iban a hacer retransmisiones en ese segundo horario que dice el enano. Ajá. Cuando lo anunciaron por primera vez en Caritela fue así de, y no se pierdan al mediodía otra vez el episodio de los caballeros. Y yo dije, no, pues va a ser repetición. Pero ya para esa hora del día yo ya me dedicaba a hacer mi tarea escolar, por ejemplo. Pero dejé la televisión encendida y empieza otra vez el episodio de Saint Seiya, de los caballeros del Zodíaco. Y mi sorpresa es ver que continúa de lo que se vio en la mañana. Fue así de... justamente creo que empezaron cuando está la pelea de Shiryu con Fenrir. Es así de, güey, qué bueno que no. Lo dejé, porque continúa el episodio. Entonces fue así de, y el final, pues ahora a verla dos final, veces, ¿no? Y el final de esa saga lo transmitió en el sábado, como a mediodía, sin razón alguna. Sí. No recuerdo que lo hayan vuelto a retransmitir. Es que lo volvieron como a dos horas, ¿no? De esa saga, cuando empezó el primer capítulo, yo tenía que salir de la ciudad. Pero lo padre es que para ese entonces ya había aprendido a programar la VHS. Entonces ya dejé mi casetito y dejé programado. O sea, le moví a la videocasetera hasta que logré entender cómo, porque no había ni cómo entenderle, no había instructivo, ni internet, ni nada. Y ya la dejé lista para el primer capítulo de la saga de Odín. Niños, lo que acaba de escribir Natalia es todo un evento olímpico, ¿eh? Programar esas chingaderas costaba mucho. Nada más programar la hora en esos aparatos costaba muchísimo. Había cuatro botones y era así de... Ajá. Tres veces. Y luego, espere, marque dos veces. No, pero ¿cuál? Stop. Si ven caricaturas antiguas donde se hacen referencia de por qué la videocasetera está en 00, es por eso, es porque era muy difícil programar esas chingaderas. Por eso me enojo, por eso nos enojamos los viejitos, o sea, muévanle, chinga. Sí, muévanle. Aprendan como uno. Dice Bernardo, eran tres botones que eran de otra cosa, eran para rebobinar, para parar y no me acuerdo y darle play. Y con esos botones tenías que hacer todo. Ajá. Y eran secuencias, eran de, oye, tienes que dos veces tres veces cuatro pausa, y si no saliera así de, bueno, ¿y qué me dice que salió? ¿No? Y si no, a veces tenían un foquito que decía, si el foquito brilla dos veces, tienes que seguir con la secuencia. Si brilla tres, lo hiciste mal y tienes que apagarla, desconectarla y volver a empezar. Pero si brilla cuatro veces, no, era un relajo eso. No, ¿saben qué hacíamos mi hermana y yo? Empezamos a grabar, por ejemplo, Terminator. O sea, así como grababas las canciones en la radio, empezamos a grabar películas de Canal 5. Ah, vamos a hacer Terminator, ok, hay que grabarla. Ya estábamos poniendo pausa y todo. Todo o sea muy que artístico. La tienes con el doblaje original, ¿no? No, ya, obviamente yo ya... Lo que yo tengo también es que tiro, o sea, yo tiro mucho, no me quedo con las cosas y ya en su momento pues me deshice de todo eso. Tengo un amigo que cuenta una anécdota de estas grabaciones que hacíamos de la tele, todo el mundo emocionado por Robotech, que es la serie Robotech, y dice que una de sus amigas se la prestó, vela, es que te va a encantar. Y dice, pues el VHS lo puse, el Rick Hunter, la Lisa, Lin May, o sea... una hora del romance de estos tres. Y le digo, pero ¿no viste lo de las naves, los barites? No, dice, eso no viene en la serie, ¿de qué me estás hablando? Ella le pregunta, oye, ya la vi, dice, ah, esas partes me aburren, las quito. O sea, dice, a mí nada más me interesa el triángulo amoroso. Dice, todo lo demás. Es Jorge. Es Jorge. Así, me aburre totalmente. Entonces, ah, mira, dice, no, pues le está quitando la mejor parte. Sí, y regresando a la serie, otra nos dice Vanessa, luego las televisoras no empezaban puntuales, era un relajo. Sí, luego los horarios eran así como que... No, no, es que TV Azteca era horrible con sus horarios, o sea, no respetaba nada. No, TV Azteca era así de, oiga, ¿y a qué horas pasan los Caballeros del Zodíaco? El sábado en la mañana. En un determinado punto va después de Sailor Moon, sí. Antes de Sailor Moon, y dependiendo de lo que Adriana de Castro se tarde en la cumbia de los patos. Si el chiste con el Carisaurio se expandía, pues se va para atrás Caballero del Zodíaco. Sí, o sea, y era un... Yo recuerdo que había a veces que, oiga, pasaron 3 episodios por... Pues porque pudimos. O sea, porque ese día, entre que llegaron tarde, no estaban. Sí, o sea, llegar el lunes a la escuela y, oye, ¿viste los Caballeros del Zodíaco? Sí, pero pasas, no viste los demás. Yo, ¿cuáles demás? Ándale, sí, yo creo que esa fue. Sí, yo creo que fue algo muy. Exacto, no, es que sí, o sea, se quedaban viendo la transmisión y los cachaban. Te digo, yo por pura suerte fue que vi que sí estaban continuando los episodios y fue que la dejé, pues, ¿no? Pero en ese entonces a nosotros, bueno, a mis hermanos y a mí nos decían que podíamos ver la televisión en determinado horario para después ya hacer las labores de la escuela o incluso de la casa, ¿no? Ayudar a hacer el quehacer en la casa. Entonces era así como que, oye, mamá, otra vez lo van a pasar, ¿no? Dame chance de ver otra hora, ¿no? La televisión. Y sí, o sea, nos quedábamos viendo la tele hasta que terminaran los episodios. Y yo creo que puedo decir que tuve esa suerte de ver toda la saga así de inicio a fin. Y ya obviamente cuando habían retransmisiones o repeticiones, pues ya así de, ah, qué chido, la están volviendo a pasar, pero ya los vi, entonces no hay bronca que ahora sí me los pierda, ¿no? Fíjate que yo no tenía ese problema porque mi papá les gustaba y los veía con nosotros, entonces pues ni modo que nos quitara porque él también los estaba viendo. Digo, acá sí era así de, mis papás veían lo que veíamos yo y mis hermanas y era así de, pues tiene como mucha sangre, ¿no? Pero bueno, a ver, es okay. Está bien, ¿no? O sea, como que nos asomamos, pero al final era un... Sí saben que es ficción, ¿verdad? Sí, ah, perfecto, entonces no está pasando nada. Y era bueno, tú ibas a escuela fresa donde no intentaban imitar las peleas, entonces no había problema contigo. No, o sea, no, y además es así de, no tengo mi armadura, ¿no? O sea, si hubieran vendido armaduras... No, las vendían, de hecho sí hubo, estaban todas chafonas, pero sí había... Pero hacías... Para eso es que Shiro y Seiya se desnudaron en ese capítulo, para enseñarte que podías jugar sin armadura. No. Te ponías las rodilleras del catcher de béisbol y ya tenías ahí tus protecciones. Sí, vendieron armadura. No voy a decir nada acerca del comentario de las rodilleras porque se puede malinterpretar. Sí, para que no extrañes al otro Bernardo. Vendían unas armaduras como de plástico, papel de plástico, que estaban bien chafonas, pero sí llegó a ver ese juguete. No, pero los juguetes piratas que había, o sea... Esto era otro tema de conversación en las escuelas, men, o sea... Llegaba el lunes o martes o cualquier día de la semana y si el amiguito pudiente ya te mostraba a su Caballero del Zodíaco, era así de, güey, lo compraste. Yo, o sea, en ese momento, 100 pesos mexicanos era un chingo de dinero, o sea, era el juguete más caro. Y te digo ahí ya la anécdota, no sé si la conté también en la vez pasada, pero era así de que cada domingo nosotros recolectábamos ahí el dinerito. Y lo íbamos guardando, mi hermano, el más pequeño y yo, íbamos guardando el dinero, hasta que fuimos a una de esas tiendas que en ese entonces era gigante, y era el único lugar donde sabíamos que se podían comprar en gigante, ¿no? Entonces, no, fuimos y que de volada. El surtido era malísimo. O sea, nada más había, no había las de las primeras armaduras, o sea, ahí fue donde nos enteramos que tenían otras armaduras que fueron evolucionando a lo largo de la serie. Pues este sí es Pegaso, pero la armadura es diferente, pero sí es Bandai, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pero entonces nada más estaba o el cisne o dragón de los de bronce, de dorados nada más estaba, no sé, Leo y Aries, o sea, y sí, párale no, de era, contar, no había, además, no había mucho. Llegaron los juguetes y no habíamos llegado a esa parte de la... Todavía de, no, de, o sea, era el mega spoiler. Pues, ¿no? Oiga, exacto. ¿Y estos quiénes son, no? Sí, y bueno, en ese entonces me acuerdo que pues mi hermano, a mí siempre así ya estéticamente ya viendo las armaduras, la más elegante y bonita que se metiera la del cisne, y cuando la llegué a ver en las figuras pequeñas fue así, pero es que no tiene la armadura como en la caricatura, pero es el cisne, ¿no? Pues me la llevo. Mi hermanito escogió al dragón Shiryu, entonces los dos, así como que fuimos, estaba una señora acomodándolos, yo todavía me acuerdo por el comentario que nos hizo, fue así de que estaba acomodando los caballos, y yo le pregunté, ¿no tienen más? Son los únicos que hay, mijo, ¿no? Y bueno, pues ya agarramos mi hermano y yo, y cuando los agarra mi hermano y yo y la señora, y los van a pagar ustedes porque nos vio muy chicos, ¿no? Y fue así de, pues, juntamos nuestros domingos, ¿no? Y lo que nos daba la abuela. ¡Ay, pues qué afortunados son! ¿No? Así como que casi, casi no, yo no he podido comprarme el mío, ¿no? Para mis hijos, y así de, pues, bueno, pues ni modo, vámonos ya, ¿no? Le dije a mi hermano y a la caja, ¿no? Estábamos emocionadísimos, porque la neta era así como que los primeros caballeros originales. Bueno, y realmente fueron los únicos que compramos en aquella época, originales Bandai. Uh-huh. Te digo, esa parte de originales, así como... A mí la primera vez que vi los caballeros de bronce en figura, yo dije, estos no son los de la serie, esto es piratería. A mí no me engañan, ¿eh? O sea, a mí no me engañan, estos son piratería. Porque además también los caballeros dorados... Estos no están. A ver, ¿por qué me quiere ver la cara? Oigan, ¿nunca vieron un cosplay que estaba en YouTube de unos chicos que se hicieron unos trajecitos y hacían, creo que el opening? Ah, sí, creo que es como de Asia, ¿no? De Malasia o de Tailandia. No sé, pero está bien gracioso. Ahorita recrearon el intro, ¿no? Pero bien bonito. Lo voy a buscar para ponérselos en Twitter. Sí, no. Híjole, hablando del intro, yo creo que a alguien aquí le gusta más el de intro original español que el Pegasus Fan. No, por favor, no. ¿Cuál? El Caballeros del Zodiaco. Ese. A alguien le gusta más ese que... Es que es nostalgia. Lo recuerdo. Sí, ¿no? Sí, por nostalgia lo recuerdo. Yo sí lo extraño. Cuando conocí el original... Pensé, sí, fue cambio otro, total. Sí, sí, sí. El otro es basura. Sí, ¿quién nos lo dio? Tú. Ajá. De hecho, el original aquí en México. Se echan la bolita entre los italianos y los franceses. Sí, que ellos lo hicieron. Llegó primero a Francia. ¿Quién fue el que hizo? Francia. Ajá. Francia fue el primero en tenerlo de Japón. De ahí saltó a España. Sí, pero yo he visto que le echen la culpa a los italianos, porque también en producción la traducción italiana, y que ellos hicieron la primera versión de Los Guardianes del Universo, que la de yo no le creo, a mí se me hace más que fueron franceses, pero... Uh-huh, sí, sí, fue más en Francia, sí, y de ahí... Sí. Es francesa, además, italiana la original. Ay, a mí sí me gusta. O sea, empieza muy bien, muy épica, fantástica. Y acaba en lo de los héroes. No, así es. O sea, va de menos a más. No, la letra, yo creo que muchos teníamos una perspectiva diferente de la letra. Porque entre que medio le entendíamos al gallego, español o lo que sea, y a que el televisor tenía mala señal de audio. Así. Mala señal. No, y no suena mejor en francés ni en italiano, suena igual de cutre, porque a veces podrías decir, no, pues es que es el tonito español, que a mí personalmente ese tipo de voz española la identifico mucho con las películas del Zorro y el Lobito, entonces no, nunca me ha gustado, entonces igual es el tono que le dan por el acento, no, suena igual de cutre en francés y en italiano. Oye, y aparte que cuando veías el intro, las imágenes, oye, ¿y cuándo pasó, pasa todo eso? Ándale, también, ¿no? Sí, pero las imágenes del intro, o sea, eso nunca pasaba. Ah, pasaban dos o tres secuencias, sí hay, la de los de plata peleando contra el Zenith. Y la de Shiryu, y la de Shiryu. Están con Noko, sí. Ajá. Pero sí, o sea, y cuando conoces Pegasus Fantasy, dices, claro, ¿por qué no nos pasaron esa? Sí, yo te digo que la primera vez que sí salió el intro japonés fue cuando se transmitieron en TV Azteca las películas especiales, las OVAs, cuando salió, por la ejemplo, de, la batalla de Eris, ajá, la de contra el, los guerreros del Armagedón o el demonio, y este, y la de los guerreros de Asgard también. Cuando pasaron por primera vez esas en televisión abierta, ahí fue cuando salió por primera vez también el intro original y obviamente el ending original. Y fue así de, yo ya esperaba que pusiera la canción esta española y de repente empiezan los guitarrazos así metaleros y ay, güey, este es el intro original. No, Vanessa, ¿qué pasó ahí con eso? Es que ella dice que ella prefiere la de los héroes. Los ¿la héroes. De los héroes? ¿La de los héroes? No, no ya. Los héroes. A ver, en septiembre va a haber un concierto con la música de... Ah, Caballero, sí, la sinfónica. Y no... Y ¿vas no a ir? ¿Vas a ir? La, y no va a estar invitada la de los héroes. Ojalá metan alguna referencia nomás por los LOLs. Yo sí espero. ¿Van a ir ustedes? ¿Van a ir? No. Yo pensaría... Pues sí, ¿verdad? A ver. Yo pensaría que sí. Se preguntó en la conferencia de prensa, oiga, vamos a tener un, pues al final otra, se van a aventar esa, no pueden porque el permiso que tienen es, no nos permiten hacer tomar esas, pero sí se preguntó, o sea, oiga, por nostalgia, porque es el tema que conocimos aquí, o sea, sí nos gusta todo lo que van a hacer, pero queremos el otro también, no, dijeron que no, por una cuestión. De hecho, yo creo que hasta, no sé, yo no soy muy fan de las versiones que doblaron ya posteriormente para Cartoon Network, cuando se dobló el intro, y no me gusta cómo canta Maureen Mendo, entonces yo así como que... No, enano, suspéndeme ese micrófono, o sea, está diciendo, está hablando cosas mayores, ¿cómo no te gusta? Es que no me gustó la adaptación que le dieron al Pegasus Fantasy. ¿Sabes con quién sí suena? ¿Con quién sí suena una voz realmente metalera como Hironobu Kajina? ¿Qué pasó? Carlos, dame chance porque ya se nos va Gámez. Gámez, tienes que decir tus dos poderes favoritos de la historia. ¿Sigues ahí o ya te fuiste? Aquí ando. Es que son los de Afrodita. La rosa, las rosas pirañas y la rosa blanca, son los que más me gustan. No tiene que ver con mucho con que sea mi signo, pero no sé, siempre me han gustado esos poderes. Sí. Buena elección. Bueno, ahora ¿y sí cuál era la otra que pidió? Pidió otra cosa, Vanessa. Ah, sí, Vanessa pidió otra cosa. ¿Los caballeros? ¿Los personajes favoritos? No, pidió otra cosa. Está en el chat. Si alguien me ayuda. Dijo los personajes favoritos, ¿no? Sí, los personajes favoritos. Sí. Ah, pues ahí está, personajes favoritos. Pues no, Vale pidió las dos técnicas. Ya, pero ya las. Pues ya. También, dos tirañas y dos caballeros. Dos caballeros favoritos de plata, ya también, ¿no? Ah, sí, personajes favoritos. Misty de plata, yoga. No. Personajes favoritos en general. Ese es de Vanessa, la de plata era mía. De Saint Seiya, personajes favoritos. Sí, de toda la saga, no importa que luego ya nos ocurrieran nos ocurrieran otras preguntas para los otros programas. Pues que siempre tiene que ser Yoga, Afrodita y Milo de Escorpión, los tres que me gustan. Y de los guerreros de Asgard, ninguno me llamaba mucho la atención. Favoritos de todo, así en total. Escoge tres así en total de todas las sagas, no tres pues por saga. Son esos. Milo, Yoga y Afrodita. Oigan, muchachos, vamos a también nosotros a hacer lo mismo porque ya llevamos hora 10, ya es hora de ir cerrando. Bueno, yo Shiryu, Mu de Aries y China antes de estar enamorada de Seiya, o que supiéramos que estaba enamorada de Seiya. Fuerte y empoderada, sí, pero después no. De poderes, yo creo que los de Iki, que son esos mentales donde te rompen acá el cerebro, y yo ahorita es el único que se me ocurre. Si se me ocurre otro, les digo. A ver, Sofía. Sí, es Sofía y me pueden hablar. Sofía lo pone acá. Qué cambiada. De personajes, Hilda de Polaris, Shaina, aunque estuviera enamorada, no me importa. Y ahorita me acuerdo del tercero, pero... De Afrodita. Ah, ¿no? ¿O no? ¿O ya no? Afrodita no, aunque... Digo, Sean. Sí, Andrómeda. Sean. Y de poder es la ejecución Aurora y la rosa esta que roba sangre de Afrodita. Muy bien, muy bien. Ahora, cosa sangrienta. A ver, de los caballeros, ¿quién va primero? Verde, a ver, Bernardo, ¿vas tú? Ponlo, Bernardo. De poderes... No, porque luego me hago pelota pues, moviendo la cámara. Ajá. De poderes, yo de creo poderes... que el de Leo, el relámpago de voltaje, se me hace así. Y cómo lo dice y la secuencia, relámpago de voltaje, sí, claro. O sea, si voy a tener un superpoder, va a ser ese. Me gusta mucho ese. Es que el Shiru sí le pone mucho entusiasmo al dragón naciente. Sí, me gusta. O sea, es así. No puedo negarlo. Y personajes favoritos, sí me cae muy bien Ayoria. Me cae muy bien Ayoria. Yo creo que es mi personaje favorito. Y me gustan algunos de los dioses guerreros. Es así de, yo sé que no es como la parte favorita, pero hay dos, tres que me gusta. El primero, Thorn de Tectagama. Es así. Lo matan en un capítulo, no importa, pero sí. Y Aldebarán de Tauro, que también se me hace... Uy, qué cool. Puro diga grandote. Su nombre completo. Sí, Aldebarán de Tauro. Dígalo otra vez. Puro grandote. Ellos. Para Bernardo. Sí. A ver, Carlos. Las técnicas. Yo creo que la que más me gustó fue la del Fénix, las alas ardientes del Fénix, porque con esas se... le dan toda su mandarina a los de bronce, o sea, se me hizo muy poderosa en un principio. De ahí la de Shaka de Virgo, la de la invocación de los espíritus, cuando caen en todos los círculos del inframundo y van perdiendo su sentido. Y la de Explosión de Galaxia, de Kimin, son mis favoritas. Caballeros favoritos, pues Diki, Shura de Capricornio, por ser de mi signo y porque también es muy cool. Y de también otro personaje favorito, Siegfried, de Asgard. Ah, de doble alfa. Uh-huh. A ver, pues ya ustedes ya agarraron varios de los que yo hubiese agarrado, así que para sí, repetir. Ya bueno, ya me voy. Oye, antes de que te vayas, ¿en cuántas locaciones estuviste? Preguntaba igual Vanessa. En una, solo que las cuatro paredes se pintan diferentes. para que haya más set. Pues bueno, sí, para que sea diferente. Para que... Sí, nos vemos, para que, gracias. Para no repetir, hasta luego. Ya, porque pues yo repetiría el puño naciente y eso, pero para no repetir, técnicas, la explosión aurora de Sean, que está muy padre cuando revela que tiene un ataque que no requiere las cadenas. Digo, el ataque, los ataques con las cadenas también están padrísimos. Y la de Máscara de la Muerte, las ondas infernales de Máscara de la Muerte, me encantaban. Personajes favoritos, nuevamente para no repetir, porque hubiese escogido a Shiru y a algunos de los que ya agarraron, voy a agarrar a Fenris. Que me encanta el concepto de Fenris. Voy a agarrar a Bud y a Sid, que son dos por uno, porque me gusta la historia de los dos gemelos. Y voy a agarrar a Máscara de la Muerte, respondiendo de una vez la pregunta que nos dejó Mr. Max. ¿Les gusta el caballero de su signo? Claro que sí. Soy fanático de Máscara de la Muerte. Soy fanático de Manigoldo, que es como Máscara de la Muerte, pero más cool. Ah, está más chingón. ¿A ustedes les gusta el caballero de su signo? Pues yo sería el anciano, el maestro de Shiryu o Shiryu. O sea, ¿quién es Libra al final ya? Pero pues Doku al final rejuvenece. No me acuerdo de eso, fíjate. Pero sí, nunca me desagrado. Pasen Hades. Camus de Acuario, me agrada. Bueno, nomás quiero comentar. La armadura está fregona, la de Libra. O sea, sí es mi favorita y sí, que trae todas las armas. Yo por eso quería. Uno de los monitos más padres de la serie original. Siguiente programa. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué pasó? Yo pensé que llegaron las 12 casas porque justamente yo tuve un asunto con Piscis, que cuando estaba yo chiquita no me gustaba Piscis, o sea, yo sí era así de ¿por qué me tocó el caballero más chafa? Pero ya después crecí y ya le agarré amor a Piscis, por eso sí quiero a Afrodita. Estaba mero. Es que Afrodita y Cáncer eran los apestados, pero a mí me gustaban desde niño, o sea, no sé por qué Cáncer siempre me gustó, probablemente por toda la temática del inframundo, pero siempre, pero Afrodita y Cáncer eran los dos chafitas del grupo, los dos villanos, los dos malos. Pues sí. Bueno, pero se reivindican en Hades. Todos los gols. O sea, regresan así. Como, mire. Sí. Y ahí regresan y dices, mira, los maletas de aquella primera regresan a matarlos, ¿no? Sí, lo respeto. Bueno, a ti te tocó Camus de Acuario, a ti te tocó de los que estaban diseñados para hacerlos cool. A ti, Carlos, ¿qué signo dijiste que eras? Capricornio, entonces a mí siempre me ha gustado Shura de Capricornio y tus otras versiones dos canvas también. A ustedes les tocaron los cool por definición. No, y además los diseñados como para hacer así la brújula moral de los caballeros. Sí, porque el caballero más fiel de Atena, que es un español, portando una espada inglés británica en suelo griego, en una caricatura japonesa. Inclusión a todo lo que da antes de que la inventaran. Antes de que la inventaran ya estábamos incluyendo todo. Pero que también ejemplo, la versión de los canvas también está bien padre, ¿no? Que es la del Cid. Es básicamente lo mismo que Shura, porque ¿para qué arreglar lo que no está roto? Ajá. Pero te digo, ¿qué impacto tiene la serie que, por ejemplo, la Mole acaba de pasar hace 3 semanas? Y una de las cosas que se organizaron entre los cosplayers que fueron fue un grupal de los Caballeros Dorados. Entonces, así, se ve espectacular, ¿no? Es así de, están todos, algunos más de una vez, y otros caballeros, ¿no? Representados. Mira, o sea, todavía hay un impacto ahí de la serie. Sí, sigue vigente, es algo asombroso. Y lo que hablamos, el concierto que viene en septiembre, pues es así de, oiga, no lo vamos a hacer porque no es popular, ¿no? Lo hacemos porque sigue siendo muy popular. Exacto. Ahora, supongo que mucha gente que puede pagar esos boletos, porque entendí que es un poquito caro, pues ya son, o sea, somos nosotros que ya estamos grandes, que tenemos trabajo y podemos pagar para ir, o sea, yo creo que sí va a haber bastante gente. De hecho hay un poco de todo, según yo el boleto caro, que es el oro, es de 3,500 e incluye una cantidad de bobaditas así que a uno lo hacen muy feliz, ¿no? Pero el boleto barato, no recuerdo si está en 500, en 700, 500. Mira, ya. Ya se fue Carlos para hacer mi foto. El boleto ahí. Aquí estoy. Que no lo toleras, pero mira, sí va a estar ahí. Ah, con Mauro Enmendo. O sea, la cuestión es que, no terminé ese comentario. Lo que pasa es que la voz como que de Mauro Enmendo, siento que es muy delgadita para el rango de voz del cantante de Make Up. Que te digo, el único que con el que escuché que realmente le llega el tono de voz y sí se escucha muy metalero es este otro cantante de anime, el que canta el tema de Slam Dunk. Ay, se me olvidó su nombre. Ok. O sea, busca la versión de él, de este cantante, y no manches, le da otro, no sé, se oye mejor, te digo, que Mauro Enmendo. Ah, me chuto toda la serie de nuevo con él. Sí, no, o sea, está genial, en serio. Pero es que no sé, o sea, eso es lo único que tengo yo con el cantante. O sea, sí lo conozco, lo he visto en eventos y en backstage, pero cuando toca Saint Seiya es así de, no me des ahí, mano, en serio. No me gusta. Dice Luis Juárez, ¿conocen a fans menores de 30? Sí. No. ¿Sí? Sí, vaya. No, yo creo que es una franquicia que vive de la nostalgia, porque no es como nuevas cosas que hayan salido estén pegando muy duro. O sea, ¿sabes qué? Nada más quiero, en TikTok hay clips en TikTok. O sea, por ejemplo, yo que ahora lo estaba viendo, mi hijo tiene 13 años, 15, no es cierto, tiene 15. Y luego me dice, es la serie que dices que sale en TikTok donde aprendes un chorro de física. Yo vi algo de la luz y me empezó a hablar. O sea, lo usan de meme, esa. Y aprendieron la velocidad de la luz y el sonido por la pelea ahí de Seiya con, ¿cómo se llama el hermano? Con el Leo. Sí, entonces. Con más bien, agarran como clips para hacer memes. Sí los ubican, pero no es que lo vean. Sí, eso sí, en TikTok hay muchos hablando, en el TikTok en español hay mucha gente hablando de Caballero Zodíaco. Chance ahí se crea ahí un pequeño fandom más reciente, pero así como que digas, qué bruto, cuánto pega. Cartoon Network la transmitió completa un rato, entonces seguramente sí hay, y te digo de la Mole, pues yo veía gente muy emocionada por la cantidad de armaduras, porque como convocaron mucha gente fue también, yo llevo mi traje, ok, o sea, supongo que usted tiene un traje porque es fan, ¿no? De haber tenido en buen estado mi armadura de Radamantis, me la llevaba, man. A la bestia. Y entrar en él, ¿no? Ese es el detalle, ya no entra uno en esa ropa. Es lo malo de Caballeros del Zodíaco, son puros cuerpos súper delgaditos, como que no. Esas nos vamos, nos vamos todos de Tauro. Había un Tauro, el Tauro de los Canvas, de Asgard, de Tauro. Todos los Tauros son así, mameis. Sí, porque hasta Tol del dios guerrero está mamey, pero tiene cinturita. Ah, sí, o sea, es así, espigadito. Sí, esa es la que más me ha gustado para hacerla en cosplay, pero No. Bueno, aquí Vanessa hace un buen señalamiento. Realmente conocemos a mucha gente menor de 30, pues no. Ya estamos bien viejos todos. Ay, que depende, conocerlos sí. Amigos entrañables, no, bueno, ya es otra. Es que necesitas conocerlos a cierto nivel para saber si les gusta o no, o si nada más lo conocen de pasada. Entonces, así como que ya no nos movemos en esos círculos, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Estaría medio raro que alguien tuviera muchos conocidos de menos de 30. Pegándole a Valentín. No, si Valentín es el que se queja de que ya nos estamos haciendo viejos y ya no tenemos tantos conocidos chavitos, entonces ya no sabemos lo que hace la chaviza. Cada rato se queja de eso el buen Vale. Y aunque conociéramos gente joven, o sea, por ejemplo, me enseña memes mi hijo y yo, no entiendo. No sé de qué, o sea, no entiendo. Ya no me cabe, le digo, es que no me da risa tu meme. No. O la serie. El humor de la generación alfa está muy... Es muy random, ¿no? Es como el mito de la caverna y cosas así. No, ya es así de... Oye, me ponen... Sí, no, ya. La brecha generacional ya está muy marcada. Steve Universe, Rick and Morty, ya es así. Ya, no, ya, esas ya, están fáciles. No, dude, eso ya es viejo. Mencioné las nuevas, accesibles. Muchas, digo. Y cuando llegaron fue así de... Ok, ya se acabó. O sea, ya no hay más. Ya lo que sigue no es para mí. Yo tengo que empezar a ver hacia atrás. Ah, ya me acordé el nombre del cantante. Aquí con el que te escucha mejor se llama Adrián Barba. Ajá. Aquí los busca, mi buen Bernardo. En español. Sí, en español. Adrián Barba, intro, okay. Teinza y ya pega sus fantasías. ¿Y tío, suena? Ok. Digo, al rato que los hijos de los Covachos ya tengan más edad y puedan entrarle, pues ya iremos teniendo un relevo generacional, ¿no? Pero pues mientras... Pura cosa para treintines, por eso creamos este programa, para viejitos, hablando de cosas de viejitos. Programar una videocamera. Bueno, Sofinat parecen bebés, de hecho son más jóvenes que yo, ¿no? Digo, Sofía es más joven que yo. No sé Natalia, la verdad, y no voy a preguntar. Pero bien poquito. No. Pero, sí, son, se ven muy jóvenes, de ahorita que dijiste que tienes un hijo de 15, sí que así, wow. No, bueno, pero bueno, no sé. Pudo haber sido no mamá sé. Joven. No, pero por ejemplo es eso. Digo, si Nat es mamá, todos tenemos que respetarla más. O sea, es así de. ¡Qué lindo! Es una chamba diferente. O sea, es así de, no, a ver. No, tengo. Este año cumplo 40. Este año cumplo 40. Es porque no padre. Estás en el rango. Te ves muy comedido. En el rango de edad. Soy del 82. Sí. Y por ejemplo, metiendo del desorden, los programas se tienen que adecuar a tu horario, ¿eh? O sea, no sé si te dijeron, pero como mamá creo que tienes esas opciones. Oiga, ¿tienen hijos los demás? No, yo sí. Entonces, a ver, quítense. De hecho, Covachando se mueve de acuerdo al horario de los invitados, ¿eh? O sea, por eso no. Gámez era el que quería que todo se hiciera cada sábado en horario fijo. Yo... Es más, un día lo voy a hacer un lunes a las 7 de la mañana. Por eso, ya por tuvimos eso uno a las 2 de la tarde. Por eso vengo sí, ahí. Sí, yo no puedo. Vamos a tener otro. El próximo sábado sale a las 2 de la tarde porque no puedo en la noche. Oh, ¿y de qué van a hablar? Y quiero fregar a... ¡Ni idea! Lo que quiero es fregar también a COVID-8. Al Covocho. ¡Qué maldad! Al Covocho. Ay, pero bueno, ya cerrando... Ya llevamos 2 horas y media. Comentarios finales. Ahora sí, nada más sobre esta parte de la que hablamos. Ya el siguiente programa hablaremos de los voces dorados. En ese programa ya nos podemos explayar un poquito más en sabrosear a los personajes. En este no pudimos porque es un puro personaje menor de edad, entonces era medio creepy. En el siguiente ya todos los dorados son adultos, entonces podemos hablar de lo guapo que eran. Digo, no sé si Sheena y Marín son mayores de edad. No, ¿verdad? También son menores. Deberían son ser, mayores. ¿No? No, deberían ser mayores. Porque ¿no? eran maestras. Ya son maestras. Ajá. Bueno, pero todos los de la semana que viene les doy el dato. El dato. Pero bueno, ya cuando hablemos de los dorados, que será el siguiente mes, ya puro veinteañero. Yo ¿sí, no? Mi comentario final es: se reivindicó. Para mí los caballeros del Zodíaco, yo lo tenía un recuerdo como muy Dragon Ball, muy largo, historias muy repetitivas, pero no es cierto, la verdad es que avanza súper rápido, es de su época, hay ciertas cosas en los diálogos y que también se pierde mucho por la traducción, pero creo que la aprecié mucho ahora que la volví a ver para este programa. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, yo creo que estaría muy bien. Es un buen anime de los viejitos. A ver, ¿quién sigue? La encuentran en todos lados. Es una opción ahorita que ya no tiene que batallar. Es una de las... O sea, si la quiere buscar en YouTube, en servicios de streaming, en línea, en alguna página de fans, está todo lo que da. Si le gusta, hay cantidad de cosas donde le puede entrar. Los juguetes que mostró Carlos es apenas la punta de lanza, ¿no? Y le digo, a mí me sigue pareciendo una serie, una franquicia que para mí todavía arranquea brutal, ¿no? Bien hecha, así con ganas. Gran diseño de personajes, gran opening y gran animación. O sea, hay capítulos que creo que todavía aguantan un piano ahorita, otros que sí ya se ven malitos. Pero de lo que luego veo en Crunchyroll y ¿quién está pagando este animal? yo tengo un enorme problema con los nuevos animes, porque todos me... Ya nunca sabremos. No, lo censuraron, ese seguramente es Jorge que vino. No, a ver, no. A ver, aquí del anime, no vas a estar hablando. Alguien me censuró porque iba a hablar de un anime muy popular, muy mal. Pero ¿Cuál? Así, lo tomaré como una intervención divina. No. Vamos a tomarlo como intervención divina. Ándale. Sí, es que la animación se me hace feísima. Feísima. A ver, Sofía, ¿tú qué comentarios finales? Pues no, yo creo que sí voy a seguir el consejo de Nat, porque la verdad, hoy sí me di cuenta de que tenía como muy borrosas muchas partes, entonces yo creo que para la sala de las 12 casas, si me invitan, sí me lo voy a echar de nuevo, por la verdad sí me perdí de muchas cosas, pero creo que sigue siendo una serie muy, creo que sí tiene personajes como con los que puedes empatizar fácilmente, ¿no? Menos ella, que es como muy igual que todos los personajes elegidos, pero creo que es bastante divertida y que pues cualquiera la puede disfrutar. Gracias, Elizabeth, ¿qué te tomas? Sí. Bueno, pues para mí esta serie también significa mucho, porque es como que el inicio o la apertura al anime en general en nuestro país. De hecho, está considerada junto con Sailor Moon, Mazinger Z y Candy los que abrieron la puerta al anime en México. Y bueno, pues aparte, pues sí, todos estos diseños se los debemos al difunto Shingo Araki, que la verdad tenía una habilidad muy genial para pasar dibujos del manga al anime en un estilo más estilizado, más bonito, más llamativo. Y prueba de ello son todos los cambios de las armaduras que vemos en el anime. En el manga son completamente diferentes. Y aparte creo que, pues como ya también dijo Bernardo, o sea, sigue vigente. Prueba de ello son todas las figuras, toda la mercancía que sigue habiendo alrededor de esta serie, videojuegos de RPG para celulares, producciones a lo mejor con adaptaciones distintas al anime que están en Netflix, y se acerca una versión live action con actores de diferentes nacionalidades que ha tenido uno que otro problemita ahí de presupuesto, pero le tengo confianza, esperemos que esté bien por la historia que se plantea. Y bueno, pues la verdad también en cuanto a coleccionismo, híjole, ha sido de las franquicias que más redituables ha sido en Japón y para la marca. Ahorita una figura nueva con las nuevas características que hay vale lo de 4 mías, entonces imagínense el precio también ya tan elevado que hay alrededor de estas piezas, pero aún así son bellas estas figuras, la verdad es algo muy, muy genial. Y bueno, pues véanla donde puedan, como ya dijo también Bernardo, hay muchas opciones para poder visualizarla, y pues ahí está. El doblaje latino es una chulada por todas las cuestiones que le modificaron, errores y de nombres o de técnicas, pero disfrutable, la verdad. Pues ya dijeron que la vean, yo no la he vuelto a ver porque igual tenía la idea de que va a ser bien lenta, porque sí me acuerdo que pues ya tenía mucho relleno y cosas así, pero pues voy a intentar igual y chance, y como dice Natalia, no se siente tan así. Les recomiendo que le echen un ojo a la caricatura que hicieron de CGI hace poco, a la primera parte, la del Torneo Galáctico, no es mala, está entretenida. La segunda, la de los Caballeros de Plata, es la que se cae por completo. Omitieron a los de acero, omitieron a los fantasma, que era lo único interesante de esa saga. Pero échenle un ojo, no es tan mala. Y bueno, también está Los Canvas, para quien quiera ver al unicornio, tener un poquito más de relevancia. Y pues estén atentos para cuando avisemos cuándo sale el segundo de Caballero del Zodíaco, ahora sí con las 12 casas. Pues Natalia estás invitada. Sofía, pues ya eres del staff. No sé si Carlos y Bernardo quieran regresar, porque si regresan los dos, entonces voy a tener que sacar a Gámez para que pueda venir Valentín, porque ya pidió mano. Y obviamente Valentín sí, tiene más. Tiene prioridad. Pero no hay problema, entonces lo pongo un día que haya COVID-8. Entonces ya no me puede pelear el Gámez. Tu COVID-8. No sé en qué cabeza cabe haberme dejado el programa a mí, pero bueno, para que aprenda. Se me olvidó decirles que junto con su comentario final dieran datos de contacto, los que quieran dar datos de contacto, así que vamos otra vez despidiéndonos. Así, datos de contacto, ¿dónde te pueden contactar si es que quieres que te contacten? Ah, claro que sí, por Twitter e Instagram, @-lopezanat. También la pueden ver en La Covacha Anime todos los lunes, si no mal recuerdo. Ah, es que perdón, soy malísima. Sí, lunes, yo también, por favor, véanos los lunes. Tenemos La Covacha Anime, donde hablamos de los animes de la temporada, animes nuevos, para que ustedes también nos den sus impresiones. Ahí los estaremos esperando. Es a las 9 de la noche, horario de Ciudad de México. El programa de Los Covachos Guapos, y creo que es el más visto, ¿no? Después de los programas de Valentín, creo que es el que tiene mejores números en YouTube. Bernardo, ¿dónde te pueden contactar? Aparte de Tinder. No, porque me regañan. Me pueden encontrar para hablar de Star Wars. Estoy en todas las redes sociales. Bueno, en las importantes, en letras como Gamorrean Size. Ahí hablamos de Star Wars. Para hablar del resto de la cultura pop, también en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, me encuentran como El Negativo o El Negativo 12. Entonces, ahí lo que no tenga que ver con Star Wars, ahí lo hablo. ¿Participas en algún programa de La Covacha? En cuando tengo así como que, sí le entro. No entras con los de Valentín, ¿no? Te da hueva estar 4 horas de madrugada. No, y además así de, perdón, los cómics de la semana me duermen. El de anime, venga. El de videojuegos, nada más con los populares podría. No me está gustando tanto Moon Knight como les está gustando. Y el de Star Wars lo hago yo, entonces no puedo estar en ese. No, este es el único que me dejan libre. No, pues ya tenemos hasta de Star Trek. Al rato vamos a tener de My Little Pony. La Covacha se descarrió tan rápidamente que no me di cuenta. Sofía, datos de contacto. En Twitter como Sofía Levain y en La Covacha aquí en Covachando, y vamos a tener en mayo un programa de Las Covachas nuevamente, entonces esténse pendientes. ¿Tienen fecha o no? El 12 de mayo. 12 de mayo. Ahora por confirmar. Imagino que va a ser temprano para que pueda estar para que puedan estar las gemelas. Las mellizas. Sí. Y bueno, si nada más participas en ¿verdad? ¿No participas en La Covacharla? No. Aquí también está. Tío, aquí tenemos a dos en pantalla. Tenemos a la tercera en comentando. También por aquí andaba Biscochan, pero ya por la hora se me hace que ya se fue a dormir. Carlos, datos de contacto, aparte de en Japón. ¿Dónde te pueden encontrar aparte de Japón? Bueno, a mí me encuentran en Sector Comic MX, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @SectorComicMX. Y en redes personales como @ShuraMasei. Ya sabes, Shura de Capricornio y Masei porque se volvió espectro. Entonces ahí me encuentran también. Samurai Sensei. Ándale. Dice Elizabeth, Sofi estuvo en La Covacha en vivo. En el programa. Sí, es cierto. Si no vieron el programa de animación, revísenlo, ya. Perdón. Sí estuviste en ese. Sí. Ya. Sí, es que no lo vi. Sí, porque le estaba tirando de que hablaron de el dragón en la tetera. Y sí vi que me contestaste. Bueno, gracias por venir a todos. ¿Vieron cómo sí daba para hablar sin tocar las 12 casas? Claro, y no tuvimos que estirar mucho los temas. Se me quedó en el tintero. Me hubiese gustado que habláramos de los juguetes piratas. Qué buena piratería tuvo Caballero del Zodíaco. Muy buena piratería, piratería de calidad. Yo tuve. No, para los que no podíamos conseguir monitos. Ajá. Pues empezando por la de Bandai, que de nuevo yo juraba que eran piratas. No, pero los tianguis vendían muñecos de Caballero del Zodíaco muy bien hechecitos. Así como de resina. Plástico, sí, armable. Sí. Y en Veracruz, las papelerías te vendían así como. Pues me imagino que eran fotocopias de los dibujos para que colorearas. Yo tiene cuadernos de esas porquerías. Pero bueno, para otro será. Gracias por venir a todos. Pues a los que nos escuchan, datos de contacto míos son @opinionesenanas, tanto en Instagram como en Twitter. No me busquen en el otro Twitter, por favor. En Facebook, ya no me paso en Facebook porque la gente de Facebook en La Covacha es horrible y me deprimen, entonces ya ni me paso por ahí. TikTok quiero regresar, pero la verdad TikTok me gusta más para consumirlo sin tener que interactuar con nadie. Es un espacio hermoso cuando no interactúas con absolutamente ninguna persona. Cuando no te piden hacer videos. Cuando no me piden hacer... No, yo sí haría los videos, pero la interacción... Las redes sociales son el infierno cuando tienes que interactuar con las personas. Mientras no interactúes con nadie, son los lugares más hermosos del universo. Por hacer videos no hay problema. Yo con gusto les perreo, les hago el bailecito de yoga. Pero algún día regresaría al TikTok. Ya veo que varios cobachos tienen ya su TikTok ahí personal. Ya me empiezan a llegar a mi For You page. Entonces hay que ir a hacer la competencia desleal. Síganos en todas las redes cobachas. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos Spotify, tenemos Twitch, tenemos... No sé, imagino que LinkedIn también debemos tener. Seguramente tenemos Tinder, Grindr, todo eso. Y bueno, sigan todos los programas cobachos. Tenemos toda la semana tenemos programas. Hay días que tenemos hasta dos. Les digo, ya hay uno de Star Trek, la cobacharla de Moon Knight. Aunque a Bernardo no le guste mucho Moon Knight. A mí sí me está gustando, no sé por qué. No sé por qué tiene tanto hate. Si estás viendo a Oscar Isaac 30 minutos en tu pantalla, ¿qué más le pides a la vida? No, yo no dije que no me gustara, dije que no me está gustando tanto. Bueno, como para hablarla, sí, es que no todas las series dan para hablarla por horas cada semana. Ese es el problema con el formato de Disney. No todas dan para desmenuzarla. Pero bueno, síganos ahí, véanos por ahí, siempre estamos hablando de cosas ñoñas. ¿De qué va a tratar el programa que viene? No tengo ni idea. Voy a estar... El único seguro es... ¡No! Se me fue el gallo. El único seguro es Valentín, que viene a las 2 de la tarde. Lo voy a despertar de su sueño reparador. ¿De qué vamos a hablar? No lo sé. Si termino de ver The Batman entre hoy y mañana, porque yo veo las películas como Scorsese querría, en rangos de 20 minutos durante varios días separados. Si las termino de ver, chance, hacemos otro programa de Batman con Valentín para que nos quejemos, porque sí me está gustando, pero... Estoy viendo por qué Valentín estaba tan... No está tan buena. ¿Por el maquillaje de Robert Pattinson? No, esa parte forever. Me encanta. Ese Batman sim, emo, todo dorky, sí. Me está fascinando. O sea, cuando entra Gatúbela y él se queda así como ñoño, viendo por primera vez a una mujer, me encantó. Es el mejor Batman del mundo. Pero no sé, igual hablamos de Thor, algún tema que se me salga, así que probablemente hablemos de que Batman es gay, porque ese es el tema que puedo hablar durante 3 horas seguidas sin parar. Pero va a ser a las 2 de la tarde porque no puedo en la noche y quiero hacer enojar a Gámez haciendo de este programa un desmadre. ¿Para qué me lo dejó? ¿Para qué se fue de traidor a su programa de videojuegos? COVID-8. Muchas gracias por venir. Los voy bajando para ver si me acuerdo cómo saco el outro. Bye bye. Nos vemos. Nos estamos viendo, chicos.